Hola a todos, buenas tardes. Estamos aquí en Radio Cartón, en la librería La Rueda, Centro Histórico de la Ciudad de Guadalajara, en nuestro programa de Historia y Más. Y es por demás decirles que nos estamos ahogando de calor, ¿verdad? Claro. Está cañón. Aquí está Miguel Mariscal, nuestro cuate. Miguel, saludos. ¿Cómo estamos? Saludos, Enrique. Pues aquí comenzando este programa, dando inicio a Historia y Más. Y pues bienvenidos. Órale. Fíjate que parece que Carlos tiene algún contratiempo. No sé si vaya a alcanzar a incorporarse con nosotros. Pero igual, pues aquí vamos a estar, sí. Aquí llega, platicamos un rato. Sí, si llega nuestro cuate Carlos Ortega, pues qué chido, ¿no? Y si no, pues vamos comenzando a darle, porque el tema es amplio y bastante. Voy claro. A empezar por comentarte, Miguel, y comentarle a nuestros posibles radioescuchas, okay, que con relación al programa anterior, uno de mis amigos, que es una persona que yo aprecio bastante, de una amistad de muchísimos años, de hecho, de los primeros colonos de ahí de Jardines de la Paz, como te he comentado. Ah, ya, sí. Tengo un proyecto por ahí que realizar, y a él me lo reencontré después de mucho tiempo, casualmente. Ahora sí que como la canción de Juan Gabriel, ¿no? En la misma ciudad y con la misma gente, o sea, nos recorrimos nada más un poquito de ahí de nuestro barrio, pero ahí estamos, nos volvimos a reencontrar. Okay. Y a veces voy y lo visito y de repente está pendiente de los programas. Qué bueno. Y qué chido, igual le mandamos un saludo al Negrito, claro. Mi hermano el Negrito, Alex, Alejandro Urquillas, un gran ser humano, una buena persona. Y les comento que recibí su WhatsApp. Yo imagino que estaba echando sus tequilas como diario. Ya las voy a ver la hora, a las 11:06. Dice, hola, sí, buenas noches, hermano. Por demás decirte que se me hizo corto el tiempo con tan interesantes temas. Sobre todo un buen equipo de amigos litigando en la misma frecuencia. Fíjate, mi cuate. Qué padre, Esa es historia, los felicito. Además decirte que aparte de interesante por sus conocimientos, nos quedó una verdadera clase de historia a su magnífico estilo informal. Fíjate todo lo que nos dice este cabrón. Sí, sí. Totalmente coloquial. Felicidades y buenas noches. ¿Cómo ves? No. Pues es muy, muy gratificante, ¿no? Escuchar, sí, esos comentarios. Que de alguna manera, pues, tiene toda la razón. Primero, coloquial. Segundo, sí, a nuestra, muy, tu manera de expresar y de comentar la historia. Y sobre todo, bien, pues, sin embargo. Sí, ¿verdad? Claro. Y aparte, pues, que entendible, ¿no? Es coloquial, que la gente, que los que nos escuchan sepan que lo que estamos diciendo, pues, es, no es académico, es la historia nada más, ¿no? Nada más, exactamente. Es ese, la finalidad, exacto, ¿no? Igual tenemos pláticas aquí, a veces llega alguno de los compañeros, a veces nos encontramos, vienes, claro, tú, a veces vienen otros compañeros y sale por ahí a colación algún tema y lo platicamos, y es lo que se intenta aquí en esta mesa, ¿no? Y lo que dijo tu amigo, ¿no? De que de alguna manera nos encontramos en esa sintonía, ¿no? El tema se trata con esa sintonía, ¿no? Así pues muy, es, muy, muy gratas palabras, ¿ves? No, ya posteriormente que me llamó por teléfono, me dice, mira, lo que me agradó mucho, aparte de todo lo que aprendí, es que no hay un afán de protagonismo de ninguno de ustedes. Y esa, uh-huh, es la parte que yo he buscado, que he perseguido. Pues una, ¿no?, parte importante, ¿no? Sí, o sea, que no hay la estrella aquí del momento, del lugar, ni mucho menos. Como tú lo sabes, cada uno de ustedes tiene la libre libertad, elección de la libertad de escoger, elegir un tema, lo desahogamos. En todos los temas, todos participamos sin ningún problema. Respetamos yo en lo personal respeto las opiniones de cada uno, ¿no? Y creo que además, en cuanto a estos temas de la historia y los enfoques que le da cada uno, no, a veces es difícil ponerse de acuerdo. Sin embargo, es muy complicado. Sin embargo, aparte de esa complicación, creo que partir de ese punto, ¿no? Es decir, cada uno expone su punto de vista, sí, y da esa apertura para que se acepte así de alguna manera. Así, ¿no? Se aprende más. Claro. O sea, no si no te estancas, ¿no? Te empantanas. Sí, te empantanas porque está cerrado a que no, y Juárez y los liberales serían una bola de cabrones vendepatrias o espérame pues. Bueno, y el tema que ahora vamos a tratar también está muy complicado, ¿no? Demasiado. Oye, también quería hacer un comentario, si me permites, en esta semana murió, ya viste, uno de los pues que dieron de alguna manera en su tiempo lo que fue la noticia, ¿no? Ricardo Rocha. Ricardo, ¿no? Rocha, sí. Que pues fue para muchos maestro. Yo lo veía pues de muy chico y se me hacía muy interesante los programas. Quizá porque a lo mejor eran los inicios de. Todavía estaba pues muy monopolizado la información. Sí, él se iba por temas culturales. Y de que, información, bueno, ¿verdad? Sorpresivamente, ¿no? No sabía que estuviera malo ni enfermo, pues. Sí, pero bueno, esa noticia. Yo creo que el berrinche ese que hizo con Obrador le afectó y se. Yo fue. Creo que sí. No, pero. Aunque muchos dicen que al final de su carrera sí fue un poco más de derecha, ¿no? O sea, ya se mostraba no tan pues a lo mejor en sus será, inicios, ¿no? Será el reclamo que le hacía el presi, ¿no? Pero la verdad es que era un buen periodista, ¿eh? Uh-huh. Era un buen periodista y luego él tenía un programa que nos desvelábamos para ver su programa, ¿no? En recuerdo, vivo. No me acuerdo, en vivo se llamaba, en vivo, ¿va? En vivo. Y había entrevistas muy interesantes, sí, había sí. Reportajes muy interesantes. Creo que empezó con un programa que se llamaba Para Gente Grande. ¿Sí? ¿No? Sí, era sí. un sí, programa, sí. Yo me aventé varios programas, entre ellos se entrevistaba, por ejemplo, de todo, ¿no? Sí, de todo. Desde Vicente Fernández hasta Rafael. Sí, sí, sí, sí. No sé si José Emilio Pacheco, creo que no, pero Juan José Arreola. Sí. Entonces tenía mucha apertura, ¿no? Por sí. lo menos en, y tenía en sus puntos, inicios, ¿no? Y tenía sus puntos de vista, claro, que eran dignos de tomarse en cuenta. Claro. O sea, una cosa es que hagamos comentarios nomás por hacerlos y otra cosa es que haya fundamento. Claro. Él los fundamentaba, pues eso es importante. Ahora, yo creo, ¿no?, que también en como la carrera de todo profesionista y de toda persona vas de alguna manera madurando y, bueno, se va sesgando de acuerdo a los intereses tanto sí, personales sí, como claro, de tu compañía, ¿no? No, y todo se transforma, así tú lo es, sabes, o sea, hay momentos, son circunstancias, son momentos que, pero él en su momento un protagonista de la televisión, que era, perdón, el medio que teníamos, los que... El único medio que teníamos, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues nosotros teníamos la onda de los libros, ahí era donde... Ah, sí. Donde descansaba, y luego en aquel tiempo había una revista, a lo mejor tú te acuerdas. Sí. Pásale, Benvenuti, no nos haces favor de ¿qué tal? Traer un micrófono aquí para nuestra visita. Este lugar es singular en eso, nos llegan visitas, aquí es como un hostal, pásate, acuéstate, no hay bronca aquí. Gabriel Martín, nuestro amigo, ni con calor. Ayer le decía aquí al querido Sergio que por qué no mandaba a abrir las ventanas y hasta ahorita no ha hecho caso. Sí, hombre. Vaya esa queja si nos está escuchando. Sí, que tenga influencias, que cree en algo, no sé, pero ya es insoportable. Demasiado. Ya bueno, hacen falta las lluvias. Déjalos, pongo en antecedentes. Sí, Gabriel Martín, escritor. No sé si tengas el gusto de claro, conocerlo, ¿no? Lo he estado en... Muy conocido aquí del medio. Con Patricia Medina estuvimos los miércoles ahí en lo que es el jardincito de la Alianza Francesa. Uh-huh. Sí, la France. De conocerlo. Sí, tuve la suerte de ser la primera generación de Patricia. Ah, ya. Junto con Luis Armenta, Mauricio Montiel. Sí, sí, sí, sí. Así es de que... De los viejos. Entre escritores te veas. Sí, pero ya en ese entonces ya estabas... Creo que director de ahí, ¿no? Todavía. De cultura. De cultura. Del corredor cultural de la Alianza desde hace algunos ayeres. Sí, yo creo que sí. Ya. No digamos cuántos. Como en el 14, más o menos, cuando estábamos con Patricia Medina. Así es que es cierto, yo estoy ahí desde el 80 y no me digo qué año. 81 y 90 y tantos. O sea, ya hay algunos. Desde antes de Cristo. No, hasta eso, fíjate que no lo conocí por más que digan, y tampoco no diga, hables bueno, tú, que a la hora de la hora estás más cercano a San Juan Bautista sí, que un hombre, servidor, ¿eh? De la posguerra, pues. Sale, digamos, pero sí. Órale. A ver, ¿a qué debemos el honor de tu visita, como siempre? Qué pues, gusto que estás con les nosotros. Les habían pedido un espacio. Claro. Para anunciar la fiesta de la música en 2023 aquí en Guadalajara. Ahí vamos, órale, la primera edición hace una semana en Zapopan. Tuvimos dos días, el 3 y el 4, allá en Zapopan, con alrededor de 40 bandas, y ahora tenemos 35 aquí en Guadalajara en 4 foros. Ok. ¿Qué decirles de la fiesta de la música? La fiesta de la música es un fenómeno que nace en el 82. ¡Ay, qué calor! a iniciativa de Jack Lang, en aquel momento ministro de Cultura, de quien... Ahí está bien, okay. Gabriel. Sin problema. De Mitterrand, se acuerdan bien de él, obviamente, ustedes que saben mucho de historia, aquel que tomaba cervecitas mexicanas, la Coronita, y hacía buena propaganda por la cerveza mexicana. Y bueno, en 82 dijo, vamos a hacer un día especial para celebrar la música, de todo tipo. La música amateur, no vamos a hacer el día del músico, no, es celebrar la música, para que, como decía, cantantes o músicos amateurs o profesionales salieran a las calles y se presentaran ante los melómanos, ante los amantes de la música. Es decir, una celebración de la música en sí misma. La intención es que desde el inicio fuera completamente gratuito para tanto los consumidores de la música, y también ofrecían los servicios, su pasión, los músicos de forma gratuita, al igual que organizadores y demás. Esto fue en el 82 y pues en América inicia en el 98. ¿Y saben dónde? ¿Dónde? Aquí en Guadalajara. Primera ocasión que se lleva la fiesta de la música aquí en Guadalajara. Tal vez en forma muy pues humilde, a 2 años ahí en la terraza de la Alianza Francesa. 5 o 6 bandas, recuerdo que estuvo ahí la Avenida del Blues, Alejandro Aquino, y no recuerdo si estaba aún con los Wilds o ya tenía su nuevo proyecto. Una orquesta de cámara y 5 o 6 grupos. Y bueno, a lo largo del tiempo, esta fiesta tomó las calles, al igual que como ya en el 83, traspasó fronteras, porque la música viajó tan fácilmente como las aves, sin saber que aquí hay un límite de fronteras. Ni frontera ni nada. No, se pasaron de Francia a España, Alemania, y actualmente ya más de 1,000 ciudades celebran la fiesta de la música. ¡Órale! ¿Qué decir? Digamos, en Nueva York son 2 o 3 días, Suiza igual, Francia cada 21 de junio, y pues yo espero que algún día la fiesta de la música no solamente se lleve a cabo en Guadalajara y Zapopan, sí, también nos vamos a Tlaquepaque, también nos vamos a otros municipios, y es que todo Jalisco pues celebra la música, la más sublime de las bellas artes. Sí, ¿no? Esa es la intención. Pero a ver, tengo una pregunta ahí. Veamos. ¿Cuál es el género musical? Todos. No, todos los géneros. Aquí no tenemos hay rock, este... tenemos reggae, tenemos electrónico. Órale. Tenemos a los bomberos, tenemos a una brass band. Ahorita les digo los grupos que se van a conocer. Dejen ya buscarlos vas. Bien aquí en el teléfono. Mientras ustedes me dicen, ¿qué más me dicen? O sea que hay variedad, pues, para que... Ahora sí que como en botica, chinga. Sí, hay para todos los gustos. O sea, nada de que a mí, yo no voy porque... No, que cada quien seleccione el día la hora para ir a su... Las horas, ahorita les digo más o menos. Y bueno, pueden visitar tanto los sitios, Facebook, todos los demás sitios. En las redes sociales. En las redes sociales, ustedes saben bien. Tanto de Cultura Guadalajara como de la Alianza Francesa de Guadalajara, para ver a qué horas estará su grupo preferido. Sí, hombre, eso es importante, ¿no? O sea, la agenda para que puedan tomar su tiempo. Este sábado, 10 de junio, y ahí les van. Voy a empezar de aquí para... Tenemos a Chiranda, a Inti Sayas, a Dead Colosso, Pat Kit y Pato Beat. Órale. Romy, creo que son electrónicos, no los conozco muy bien. Radical Pax, de Freedom Souls, obviamente. Ya Fabio, que es muy conocido dentro del ambiente electrónico. Color Hermano, Boring Treason, Reset, Valka, música balcánica, por cierto. Ave Eva, muy conocida. Rocker Cuatl, algo muy interesante, que hacen rock en Nahuatl. Órale. a Cóctel Cavalier. ¿Qué onda, no? A Tenampa Brass Band, a Pachuco Sax, a las chicas de Traffic Toolish. Y bueno, los Tenampa hacen un buen desmadre con, creo que son 6 metales arriba del escenario. Una brass band, tal cual. Y qué decir, también los bomberos, que ya sabemos que, bueno, ya sé que me van a alburear durante todo el maldito concierto. Órale. Y a así ver, ¿en qué lugares están? Dos lugares, así es, son 4. Sí, porque hay que saber también, sí, ¿no? ¿Dónde, está a dónde vamos? Está a un leito de la rotonda de los jaliscienses ilustres. Órale. Jaliscienses y jalisciensa. Sí, hombre. Bueno, jaliscienses, tal cual, jaliscienses, jaliscienses. Agarra los dos. Sí, chiquillos y chiquillas. Sí, no, chiquillos. Plaza de la Liberación. Órale. Plaza Universidad. Y aquí a 3 cuadritas en el Arba, lo que es electrónico, es el único lugar que tenemos bajo techo. Ah, qué bien. Pues, buena información, ¿verdad? ¿Ese dónde es, oye, que no sé? ¿El Arba? ¿El Arba? El que era el variedades. Teatro Variedades. El que era el cine Variedades. Ah, órale, ahí por la calzada, pues. No, aquí. De la cafetería. Juárez. Sí, Juárez. No recuerdo qué otra calle es. ¿Qué viene siendo ahí? Ay, no, ni idea. Cerca del Nuevo Mundo, pues. Así, en la así, esquina, es. Así es. In the corner, ahí As está. Street o alguien la de Cultura Guadalajara está diciendo, ¿sí, qué es? ¿Es Contreras Medellín? No. Es del otro lado de Contreras Medellín. Sí. Pero bueno, Larva es 4 cuadras de Federalismo hacia 16 de septiembre. No hay pierde. ¿Dónde era el cine de variedades? ¿Dónde era el cine de variedades? Órale. Sí, hicieron una cafetería muy chida ahí. Y ¿sí? Sí. Entonces, ahí en adentro. Bajo techo va a ser el... Es el único que tenemos bajo techo, todo lo demás, vamos a gozar de un extraordinario sol. Pues ojalá y no llueva. No, fíjate que ya, este... ¿Ya hicieron un sí, pacto? Hicimos, ya, entramos los cuchillos y toda la cosa. Fíjate, ya está todo listo para que hasta el 16 de junio... La organización, date cuenta, ya sí, pactaron no, allá no, arriba, que sabes que no queremos agua estos días. El único problema que se me hace es que metimos el oficio... Y lo pedimos por mucho tiempo, porque ya nos hace falta agua. Sí, sí, ¿no? Como que se pasaron para... Sí, como que no, San Pedro está, sí, no, les dio está, mucha tregua ya. Nos están castigando, pues. Es que nos hemos portado mal, hombre. Pues en la sierra ya empezó y que hacía falta, ¿eh? Creo que pero... en México también ya llovió. Sí, ya tiene buen rato en México. Bueno, a ver, me quedé en que iba a ser gratuito, pero entonces ya no lo es. Completamente gratuito. ¡Órale! Sí, es en las plazas, gratuito. Tiene que ser gratuito. Incluso en Larva, todo no, es gratuito. No, es que son tan cabrones ya que te acordó. ¿Boleto en mano? ¿Boleto en mano o como vayan llegando? Como vayan llegando, okay. Llegar a la hora, busquen en las redes sociales. ¡Órale! Los horarios en los que estará su grupo predilecto, si quieren ir a ver a los bomberos y bailar un rato, o lo mismo con los Tenampa Brass Band, o hay mucha gente que sigue las... ¡Uy, qué chido, Trulish, ¿no? Se me hace muy chido o la onda. Gente de electrónica, la gente del reggae, va a estar bien. Está bien, muy bien. ¡Órale, pues qué bueno! No, pues qué sorpresa, Gabriel, qué chido. Pues mira, como te decía, aquí se inicia en Guadalajara, a nivel América, bueno, no, en el continente, por primera vez aquí en Guadalajara, y en Guadalajara ya son 25 años. ¡Órale! O sea, no tenemos los 41 años que nace la fiesta en Francia, pero aquí ya hemos 25, no empezamos muy tarde. No, bueno, pero es que es una... ¿cuál un festival, será la palabra ¿no? correcta? De mucho tesón, pues, estar esos años bregando porque se haga, se realice, y luego lo más chido para la gente, imagínate, no te dicen, te va a costar tanto, más esto, más el otro, más el número que pensaste, no, ahí tú llegas de sopetón y sí. Si quieres bailar, si quieres... Pues fíjate que cotorrear. Este tipo de eventos a mí me parecen extraordinarios porque sí. Hacen más amable la ciudad. Sí, cómo no. Sin embargo, también creo que hemos olvidado un poquito también retribuir a los... artistas, me refiero. Sí. Aquí en este caso, la idea es que universalmente sea completamente gratuito. Okay. Pero cuando vamos a cualquier concierto, sí, no solamente le dejemos al organizador, ya sea gobierno o quien sea, cooperar con 5 o 10 pesos. Un boleto para la ópera en Francia sale fácilmente 1,000 pesos. Sí, aquí claro. Todos son subsidiados, todos. No se puede pagar, digamos, un tipo de evento tipo europeo con lo que vale... sabiendo que se vas a vender la mitad de las localidades en Tetrodiano o Degollado, casi siempre hay una pérdida por parte de universidad o del estado. Sí, claro. Y hemos dejado también de pensar que el consumo de arte y de cultura pues también debe de generar cierta emulación, porque pues bueno, estamos hablando de estamos comprando nuestra felicidad. Sí, claro. Y es muy barata, la verdad. Claro, claro. Claro que entiendo los programas sociales porque es mucho más fácil darle una guitarra a un joven y así lo alejamos de una bala, de una pistola. Claro, claro, pero no ha pensado en una forma como una cuota de recuperación. Para en la casa, en el caso de la fiesta, a el caso quienes... de la fiesta no puede ser, porque este digo es a nivel universal, esto es estudiar la música. Creo que muchas instancias lo hacen y buscan su manera. Sabemos bien que es difícil, cada ocasión más difícil, pero pues no las ingeniamos. Es que, ves que todos sobrevivimos de cierta manera y claro, estamos haciendo que Guadalajara sea un poco más amable. Pero fíjate, para ese tipo de situaciones yo creo que la gente sí responde, ¿no? O sea, si tú le dices, oye, ¿sabes qué? Es una cooperación voluntaria o una cuota de recuperación que sea sin un costo, pues, fijo, decirte yo, échale 50, échale 100. Pasar el sombrerazo. A veces de vez en cuando. Sí, he propuesto a algunos municipios. Sí. Oigan, pues, de vez en cuando. O sea, hay que pasar la charola. Pasamos la charola para pagarle al grupo y ustedes ponen solamente el escenario, que es lo caro. Porque fíjate, ahí el escenario es una lana. El grupo es otra lana. Sí. El que arma, los chícharos que arman ahí todo lo del grupo, es otra lana. E incluso los administradores, los que estamos haciendo malabares para poner a este grupo, no va a poder porque el bajista de tal grupo toca a la misma hora y también con este otro grupo. Y santo cielo, ha sido un caos. Sí, ya me imagino. Es muy complejo. Sí, me decía ahorita la coordinadora de programación de Guadalajara que tal vez le echamos la sal este año, porque dijimos, mira, esto va a ser tan fácil este año, viene todo sencillito, y de repente se nos complicó, y hasta ayer antier estábamos haciendo cambios. No, pues así es esto. Sí. Pues me imagino. A lo mejor hay que pensar un poco en lo que te comentamos, ¿no? A lo mejor sí funciona por ahí una... ¿Una cuota? Una leve cooperacha. Para otro tipo de eventos. Para la fiesta definitivamente no. Eso, lucharé hasta el cansancio porque la fiesta sea como todo el mundo. Que vamos a celebrar la fiesta y tanto melómano como músico. Tal vez algunos no puedan este año no participar gratuitamente. Pero el próximo sí, o ya veremos cómo sea. Irlo acomodando, ¿va? Sí. Así es. Y ya en otros tipos de festivales, pues sí, ya se pasa el sombrero, cobrar, ya se verá. Pero no en la fiesta. Muy digo, para que no muera pues esa onda, ¿no? Porque está muy chido, ¿no? La verdad. Fíjate que también antier me preguntaban, oye, pues tú tienes mucho que ver en el desarrollo y muerte de Chapultepec. Y pues nada más clavé los ojos al piso, porque digo, sí, sucede que sí, contribuí a que esa zona se elevara económicamente con la fiesta, y después de ahí empezaron otros muchos festivales de radiodifusoras, y se puso de moda casi cada 15 días, y la muerte porque todos los colonos que viven por ahí, y dijeron, ya estamos cansados de tanto ruido. Ya nos cansamos. Sí, claro. Sí. Y sí, les comprendo. Claro, sí, claro. Y actualmente ahora ya son puros cafés, sí, se fue para arriba la zona, pero también son puros cafés de ruido. Disculpen, es que eso del reggae, tono, no me. Y la entra. Música cubana. Eso está bien. Siempre ha habido música cubana, claro. Desde que yo recuerdo por ahí. No, hombre, aunque fuera música clásica, imagínate que tú estás a las 3 de la mañana queriendo conciliar el sueño y está la música. Pues por eso, muy chido que sea. A las Águilas, se vive bien por allá. Sí, va. En las Fuentes. Allá en San Garabato Cook, donde no hay. No conozco. Más que luciérnagas. ¡Ah, qué padre! Pues sí, pues ahí, imagínate. Ni modo que ella se queje, ¿verdad? No, al contrario, o sea, en Garabato Cook. ¿Y qué horarios tenemos? A ver, platícanos. A partir de las 4 y hasta. ¿Así van a iniciar? Las brass band o los bomberos se cansen. ¡Órale! Eso de las 12. ¡Órale! Estamos desmontando, sí, estamos empezando a desmontar a las 12 y media. Una. 6 orejas de ahí de pachanga. No, ¿cuál? ¿Cómo? 8 orejas. ¡8! Cierto, sí, tienes razón. No, de 16 a 24, sí. Sí, hombre. Híjole. Es que yo reprobé aritmética en la primaria. Debo plastilina de kinder todavía. ¿No? ¿Todavía? ¿Te dedicaste a la historia? ¿Todavía? Pues sí, me reprobaste en historia. Nada más los vine a interrumpir, no sé cuál tema tenían el día de hoy. El tema, te lo ponemos así rápido en la mesa, es el tratado Magdaleno-Campos. Si gustas quedarte con nosotros, no tenemos problema. Es que no le sé, pues, ya sabes cuáles son mis... Que me encanta la historia, no, pero... No importa, tú decides. No, ay, sí, no, más que otra cosa... ya sabes, para mí la historia de la universidad contemporánea y ciertos detalles en ciertos países. Incluso, ¿qué? Marcela me comentaba hace unos días, me hizo una pregunta así muy, muy general en un café filó de la Alianza Francesa, que por cierto, los llevamos todos los últimos miércoles del mes, ahí con Gabriel Falcón, otro comercial. ¡Órale! No sé qué salió, o si fue Gabriel que me hizo la pregunta, y de repente me di cuenta, carajo, si sé, tardé en dar la respuesta, y me doy cuenta que en historia mexicana me hace falta darle otra leidita. Nos hace falta a todos, no te preocupes. Con la eso verdad, de que sí. Supuestamente yo presumo de memoria fotográfica, ay, ay, ay. Si sí te das cuenta, de repente, cuando ya vas a tocar un tema que dices, oye, ¿qué pasó? No? Me falta, ¿no? Sí. Pues ese el tema que nos convoca hoy, claro. El Tratado Magleno-Campo, así nada más de bote pronto, los antijuárez, ¿verdad? Es su caballito de batalla, ¿sabes qué? Vende patrias. Bueno, para eso hay que entrar a un estudio y tener una conclusión, ¿verdad? No nada claro. Más así, al ahí se va, porque de vendepatrias a vendepatrias, pues todos lo eran. Claro. En ese momento... Pues fuimos a vender la patria, pues sí, a Europa. Los conservadores también lo hicieron, entonces ahorita vamos a ver quién lo hizo primero y quién lo hizo después, ¿sale? Y seguimos. Pues sí, seguimos. El tema es el mismo que ya ves que ahora... Primero nos mandaron, dicen, que todos los españoles que llegaron eran una bola de rateros y aquí llegaron y pum y paz, va. Y pero ya les, ya se los regresamos, ya está ya Peña Nieto, ya está ya Calderón, y esos cabrones ya están allá, ¿verdad? Ya les estamos pagando con la misma moneda. Bueno, vamos a entrar de lleno, si lo ves bien, Gabriel, si lo ves bien. Claro. Miguel, no, perfecto, los dejo. Muchas gracias. Solamente, pues, volver a invitar a su público. Sí, claro. Que sé que es amante de, no solamente, bueno, es curioso. Claro. Es un público claro, también claro, sensible. Claro, así claro. Que lo esperamos mañana con un montón de bandas en cuatro escenarios. ¡Órale! A festejar la música, a divertirse, a bailar como locos. ¡Órale! Un gusto volver a verte. No, gracias, igualmente. Y bueno, aquí el camarada lo ve aquí muy seguido. Paso por aquí, por allá, pues claro. Yendo hacia el Arba. Y en todos el señor lados siempre andas. Anda tomándose su cafecito aquí sí. Con el bueno de Sergio, en una estación que, pues voy a venir más seguido, me gusta mucho, e incluso claro, no tengo que tener la formalidad de los otros programas de radio en los que participo, aquí incluso el señor me ha permitido decir pendejada y media, y aquí sí lo digo pendejada, no, aquí bueno, se puede. Aquí hay libertad de expresión. Libertad de expresión, ¿verdad? Pues en todas partes, pero hay que controlar un poquito también más el lenguaje. Y luego aquí se avienta su agüita de tlacote. Pues ahí está, no, pues ahí está. Oh, sí. Muy bien. En fin, un placer. Muchas gracias. Gracias a ti, Gabriel. Gracias, no, gracias a ti, Gabriel, por el informe y la invitación. Muy amable. Ahí están, los veo mañana, ¿eh? Ahí estamos. Va que va. Hasta luego. Hasta luego. Demasiado. Bueno, pues aquí tuvimos la muy agradable visita de nuestro cuate Gabriel de la Alianza Francesa. Todo. Luego vengo a presentar mi novela. ¡Órale! Órale. Con mucho gusto. Con gusto. Sale y vale. Bien, si lo ves bien, Miguel, vamos a empezar con unas pequeñas notas que se me quedaron en el tintero el programa pasado, que fueron las dos batallas de Puebla. Y vamos a ver qué. José Manuel Miguel Negrete, ¿sí? De quien me preguntaste en varias y repetidas ocasiones y yo te mandé, no te mandé, lo que pasa claro, es que... Claro, me bateaste. No, es que son tantos los eventos que... Sí, no, yo te comentaba que Negrete fue allá antes de que los franceses en la batalla de Puebla, que fue en... Pero no, en las cumbres de Aculchingo. De Aculchingo, exactamente. Bien, antes... Algo que no participó Manuel Negrete ahí, ¿o sí? Sí, antes de estos hechos... al darse cuenta pues que teníamos una invasión, Juárez lanza un manifiesto, una amnistía propiamente contra los conservadores, convocándolos a quien quisiera unirse para la defensa de la patria, órale, no importa que fueran conservadores, que fueran amanerados, que fueran lo que fueran, el hecho es defender la patria. Así es. Uno de los pocos que respondieron a ese llamado fue Miguel Negrete. El conservador, durante la Guerra de Reforma, se presenta al presidente Juárez y le dice, yo tengo patria antes que partido. Así es. y vengo a defender. Que habla mucho de una persona con convicción, con, ¿verdad? Sí. Y con un sentido nacionalista, ¿no? Más que nada, sí. Más que nada. Sí. Entonces, los generales Zaragoza y Porfirio Díaz, Berriozábal, los que estaban ya ahí reuniéndose para esa defensa, pues obviamente desconfiaban de él, ¿verdad? Pues no era para menos, ¿verdad? Un conservador aquí adentro de la... Que peleaste primero contra ellos. Así ¿no? es, y va a estar aquí, pues qué pasó, ¿no? Como que había el recelo, pero Zaragoza tuvo el tacto y la buena onda. Y este señor tuvo la cabalidad. Y que faltaban generales con ¿sí? esos tamaños para, sí. para entrarle. Y a él le encomienda la defensa de los fuertes de Loreto y Guadalupe, uh-huh. que es donde se estrellan en tres ocasiones los franceses, no pueden tomar los fuertes. Así es. Ese movimiento que hace Zaragoza, que trae las fuerzas de Berriozábal, los detienen, Porfirio Díaz con la caballería, y luego otro detalle que se me pasó a mí es que todos tenemos por entendido que fueron los Zacapuastlas, ¿verdad? Los uh-huh. que bajaron del cerro descalzos y machete en mano. Pero no fueron los Zacapuastlas. Fueron de Tetela de Ocampo. De Tetela de Ocampo. Hubo una confusión ahí, el general Miguel Negrete no sabía y él dice, no, pues los Zacapuastlas, ¿verdad? Uh-huh. Y se quedó en el parte de guerra. Uh-huh. Y por eso es error histórico, ¿no? Sí, que sí. ya después lo vendrá a redescubrir Paco Taibo. Dice, no, ¿sabes qué? Ya revisando ahí la cosa, ¿ah, sí? pues no son los Zacapuastlas, son los... de Tetela de Ocampo, pero vamos, el reconocimiento para los serranos de ahí de Puebla. De Puebla, claro. Pues ellos también fueron un factor, ¿no? Y muchos de ellos descalzos, casi en harapos, ¿no? Enfrentaron un ejército que sí, era el número pues era uno, un ¿no? ejército formidable, descalzos, ¿verdad? ¿No? Sí. Digo, la admiración de este ejército... que con el corazón en la mano, no más, y con la garra y el coraje de defender su tierra, ¿no? Y claro. sobre todo, pues en un ambiente muy hostil, digamos, ¿no? Y muy adverso, ¿no? Sí. Dijera yo, contra toda la adversidad, porque a la hora que se sabe la victoria o la derrota, pues, del ejército francés, pues la noticia le da la vuelta al mundo, ¿ah? ¿Eh? Imagínate. Por la importancia, el mejor ejército del mundo fue frenado por una bola de harapientos, chingue a su madre, sí, entonces sí, no son ni tan harapientos, ni son tan facilitos, y eso hizo recapitular a Napoleón III y planeará pues todo la retirada, el, ¿no? el desarrollo que vimos la otra ocasión, ¿no? Que les llevó casi un año. Bien, otro detalle que se me olvidó comentar es el de los campaneros de Puebla, cuando... la segunda batalla de Puebla. Ah, ya. Que los franceses sí toman la ciudad. Sí. Toman la ciudad y en Palacio Nacional, pues imagínate cómo estaba la cosa, ¿no? Estaban preparándose para salir. Para salir corriendo. Corriendo, ¿no? Porque ahí vienen los franceses, ¿no? Iban sobre la Ciudad de México, no había un ejército que la defendiera. El país completamente dividido. Así es, y entonces iba a caer el gobierno, ahí se acaba la república, ahí se acaba todo. Imagínate ahí quemando papeles, documentos y todo el rollo, llega Guillermo Prieto con el presidente Juárez, señor presidente, venga que carruajes. Es importante, ¿verdad? Hombre, don Guillermo, ve usted todas las tareas que tenemos encima y usted, venga, por favor, es importante. Total, que lo convenció y lo lleva. 6, 7, 8, indígenas carro. De ahí de Puebla, que eran los campaneros, los que tocaban las campanas. Sí, sí, sí. Ting, sí, ting, sí. Ting, ting, ting. Ah, bueno, pues cuando va a venir la derrota, ya estaba previsto sí. por la Bastida que suenen todas las campanas de Puebla para recibir a los franceses. Le vamos a hacer un tedeum aquí para recibirlos, una fiesta, ¿verdad? Y pues, ¿cuál pinche fiesta? Estos cortaron las cuerdas, se las agarraron, se las llevaron y fueron y se las tiraron allá a Juárez. Estas son las sogas de las campanas de Puebla. Y Juárez, como, conmovido, ¿verdad? Como un, ¿cómo le llaman? Un acto, ¿no? De, sí. de solidaridad, ¿no? Sí, o sea, no estamos con los franceses, ¿no? Nosotros así estamos es. Con la nación, órale. De Vicente Riva Palacio comenté varios temas de su vida. Sí. Y olvidé mencionar que Vicente Riva Palacio es el autor de los versos esos de Adiós, mamá Carlota, ¿no? Que fue muy famosa, ¿verdad? Sí, Pensé que era de Guillermo Prieto, pero fue de... Es de Vicente Riva Palacio. Guillermo Prieto compuso... Los Cangrejos. Los Cangrejos. Para la Guerra de Reforma. Sí, sí. A ver, vamos leyendo este pequeño verso que se me hace curioso. Dice, uh-huh. Alegre el marinero con voz pausada canta y el ancla ya levanta con extraño dolor. La nave ve en los mares botando cual pelota. Adiós, mamá Carlota. Adiós, mi tierno amor. Adiós, adiós, adiós. ¿No? Imagínate, el sitio de Querétaro, está formada la tropa, van a subir al cerro las campanas Maximiliano, Miramón y Mejía. Imagínate lo que debe de haber sentido Maximiliano, que todos le estaban cantando adiós, mamá Carlota, ¿no? Qué terrible. Yo ¿no? creo que se le ha de haber dolido, pero de una incluso, manera. Incluso hay una novela inspirada en Carlota de este... Sí, es Noticias del Imperio, Noticias ¿no? del Imperio. Ahorita no, ah, pues precisamente fue maestro de Gabriel Martín, quien lo escribió. Ahorita no recuerdo el nombre uh-huh. de él. El que fue director del museo. Uh-huh. Este... Bueno, luego... Fernando del Paz. Fernando del Paz. Ya me acordé. Fernando del Paz. Sí, esas, pero no deja de ser una novela. Está bien escrita, sí, sí. ¿eh? No deja de ser una novela, pero... Pero nos cuenta cómo fue el batallar de Carlota desde que salió pidiendo auxilio para Maximiliano y cómo perdió la razón, ¿no? Cómo sí. completamente perdió la razón en busca de ayuda, ¿no? Sí, pero aquí nada más insistir en que es una novela. Sí, claro. No es un libro de historia. Entonces, no. En una novela histórica te basas en hechos históricos y el autor le da vida y palabras al personaje. Le tiene la licencia de ficcionar alrededor de un hecho real. Así es. ¿No? Entonces, así es. Hay quien lo toma como... Al pie de la letra. Como el ABC, ¿verdad? De, no, sí, es no. que pobrecita, mamá Carlota, No, no, tan buenas intenciones. Es la consideración del autor, ¿no? Es correcto, y eso es correcto, pero también yo pudiera decir, ¿verdad? Ah, claro. Que a mamá Carlota los mexicanos no le pedimos que fuera nuestra mamá, entonces qué chingados andaba haciendo tan lejos de su casa aquí queriendo adoptarnos, ¿verdad? Sí. Y lo ese mismo, sería otro tema interesante, de Maximiliano. Y lo mismo puedo decir de Maximiliano, si era tan bueno su programa de gobierno, ¿por qué chingados no lo puso allá en su país? ¿Qué tiene que estar viniendo acá con nosotros? Ese era el tema exacto. que defendían los liberales, ¿no? Pero fundar fíjate, su nación, su estado. Fíjate, hay una cosa que la historiadora esta, ¿cómo se llama la del video? ¿Cuál de todas? La del Patricia video. Galeana. Patricia Galeana, decía ella, y tiene razón, que los ideales de Maximiliano eran completamente liberales. Sí, sí, liberales, sí. Por eso fue también, lo dejaron solo. Por eso lo eligieron. Y por eso lo dejaron acuérdate los conservadores solo. Napoleón III era liberal. Claro. Pues no podía elegir a alguien que no fuera liberal. Uh-huh. Además que era lo que estaba en ese momento en Europa, o sea... El liberalismo. El liberalismo. España ya había ido por la Constitución de Cádiz, había ido exacto. al liberalismo, ya se había sí, sí. Reprimido. No hay castigo corporal. Y a lo que voy es de que tenía un plan liberal perfecto. A lo mejor pudo haber gobernado bien, pero el problema fue la imposición de un monarca extranjero. Y la forma, pues. Y la forma en que, no, en que se impuso. Un ejército, y lo impusieron los contrarios a los liberales. Un ejército invasor. Un ejército invasor, exactamente. A violar todos los derechos que son violables. O sea, no va a llegar contigo buena aunque onda. Tú y yo estemos de acuerdo, tú y yo somos masones, pertenecemos a la misma logia, lo que sea, pero la forma en cómo llegaste a gobernar no es la apropiada. No, y es además, una invasión. O sea, entonces me quito yo para que te sientes tú, pues de qué se trata, ¿no? Bien, vamos a darle. Porfirio Díaz, prisionero de guerra en dos ocasiones, tú también lo mencionabas, sí. que se había fugado vestido de mujer. Sí. Quiero aclarar ese punto. Ciertamente, él fue capturado en dos ocasiones. La primera, en la derrota en Puebla, se fuga, ajá. regresa a la guerrilla entre Puebla y Veracruz, ¿sí? Y es vuelto a capturar uh-huh. y es enviado a una prisión, no recuerdo si en Puebla o en Veracruz, pero el caso es que efectivamente disfrazado de mujer... Se sale. Pero es que le aventaron se una escapa, cuerda. Sí. Como este cuate es como un personaje sí de novela, de, ¿no? De novela de Alejandro Dumas, ¿no? Y escala con la cuerda y trae la ropa aquí de mujer, se cambia de mujer y vámonos y se sí, pela. No. Y se vuelve a incorporar. Con qué facilidad, ¿no? Bueno, dificultades, pero... Muy osado, pues. Sí, ¿no? Y Díaz era un bravo en el campo de batalla. Sí, lo que sea de aquí a de aquí. Este... Su periodo, digamos, como personaje histórico, está muy aquí grande, ¿no? Sí, un héroe de guerra. Un héroe de guerra. Él organiza después en Oaxaca los batallones, vencerá en La Carbonera, otra batalla más, ahorita no recuerdo cómo se llama lugar, pero vendrá a Puebla y mientras está el sitio de Querétaro, él vence al ejército imperial en Puebla. Uh-huh. Sí, el grueso, claro, estaba en Querétaro, allá estaba claro. Maximiliano, ¿va? ¿Quién estaba en Querétaro? Había 4 M's, ¿verdad? El general Méndez, el general Maximiliano, porque era, él se nombró general de su ejército. Sí. Miramón, el general Miramón, perdón, y Mejía. Ellos serán fusilados. Méndez, al momento de la toma, en el mismo instante es parado en un paredón y lo fusilan. Las órdenes de Juárez fue que Maximiliano Miramón y Mejía tendrían un juicio, como ocurrió, y después serán fusilados. El que se escapó, porque también estaba ahí en Querétaro, fue Leonardo Márquez. Y te platico de rápido cómo fue el hecho. Aquí estamos hablando ya un poco adelante, antes Tomás O'Hara, vencedor del conservador Leonardo Márquez. Sí, es... Ah, ya. Ese ya es otro tema que ahorita okay. Lo toco. ¿Qué pasó? ¿Por qué no fusilaron a Márquez? En el libro de Patria, Taibo nos platica que viene caminando por Querétaro el emperador y a un lado de Leonardo Márquez y le platica que va a enviar a Miramón a México para que traiga refuerzos y rompan el sitio de Querétaro. Sí. ¿Sí? Y Márquez le dice, su majestad, si usted piensa enviar al general Miramón y él sale y se va, ya podemos ir escogiendo de qué balcón seremos colgados, ¿eh? Entonces, ahí le cambia la idea a Maximiliano y manda a Márquez. Márquez no vendrá en su auxilio y todos los fusilados van a ser los otros menos él. Él se peló. Menos Márquez. Se fue a Cuba y regresó muchos años después oye, amnistiado. Pero aclárame algo, por ejemplo, leí por ahí que Maximiliano fue traicionado, ¿no? Cuando estaban en Querétaro ya para... En la guerrilla. Entre sí ya y entre no. Que fue traicionado. Entre sí. ¿Dónde entre estaba no. Maximiliano? ¿No? Estaba en el convento de la Cruz, en Querétaro. Sí, ¿verdad? Ese era su... Ese era su guarnición. Su cuartel. ¿No? Su, pues, cuartel. Su cuartel general, okay. ¿No? Bien, a ver. Me brinqué a Tomás O'Hara. Porque quería ponerlo como ejemplo. Él fue vencedor del conservador Leonardo Márquez en Atlixco, si te recuerdas, ¿verdad? Ya, sí, sí. Y fíjate qué curioso. Cuando Porfirio Díaz toma la ciudad de México, ya para la derrota total. Ahí fusilan a... Es fusilado a Tomás O'Hara porque se cambió al bando conservador. No. Vidal, es que así es, o sea, en las guerras así es, hombre. De repente... También fusiló a Márquez, ¿no? No, Márquez se les peló. Fue el único que se peló. De pero todo. En la Ciudad de México lo fusiló Díaz, ¿no? No. Ahí nada más fusilaron a Tomás O'Hara y a Santiago Vidaurre. Ok. Sí. Díaz, Márquez se peló y logró llegar a Cuba y regresará a México muchos años después, amnistiado por Porfirio Díaz. Oh, yeah. Sí. Fue el único que se nos peló él y Almonte. Sí. Que eso nos faltaron de parar ahí un lado también. Y Peña Nieto también se escapó el cabrón. Sí, ¿no? Sí, hombre. Órale, pues vámonos al tema de hoy que está bien largo y vamos a tratar de desahogarlo porque está complicado, ¿eh? El tiempo no sé si nos dé, pero vamos a intentarlo, ¿no? Órale, empezamos, mira, nos vamos a situar en el año de 1859, que es el año del tratado Magdaleno Ocampo. La guerra de reforma está estancada. Juárez está... Ya lleva un año la guerra, ¿verdad? Sí, fue de 3 años, hay que recordar. Ajá. Eso. Empezó en el 58 y ahorita estamos hablando del 59. Del 59, sí. Entonces, mira, Juárez y su gobierno permanecen en Veracruz y Miramón, que tenían ventaja uh-huh. en la guerra. Santos Degollado, el general de las derrotas, uh-huh. había perdido casi todas las batallas. Pero luego se rehacía y hacía otro esa ejército, virtud, ¿no? Sí. A... Entonces los traía chinga y andaba González Ortega y así andaba es. Varios por ahí. Pero el hecho está en que Juárez está en Veracruz, en posesión de la Ciudad de México, está Miramón y piensa atacar. ¿Sí? Pero entre ese piensa atacar, porque ya lo había intentado tomarle y no había podido, estaba el plan de atacarlo por mar. Sí. Ese detallito, dos buques traídos de Cuba, ¿verdad? Sí, ese detallito sí. No debemos de perderlo de vista porque va a ser importante más para adelante, claro. ¿Verdad? Porque si no, no podemos entender qué pasó. Exacto. Si nada más leemos el tratado Magdaleno-Ocampo. Nos estás hablando de una presión que estaba ejerciendo los conservadores. Sí. Con esa decisión. En la guerra. En la guerra. En un hecho de armas. Sí, sí. Pero estabas hablando de esa presión en la guerra de lo que es la reforma. Pues la guerra de reforma. Sí. Sí, sí. ¿Cómo estaba presionando los conservadores? Para ganar la guerra. Para ganar la guerra. ¿Ya? Exactamente. Entonces, en ese sentido, como la guerra estaba estancada y no avanzaba, no había un claro signo de que fueran un vencedor, tanto liberales como conservadores buscan la ayuda en el exterior. ¿Sí? Bien. Los conservadores en Europa, con España, con Inglaterra, con Francia. Juárez no estaba reconocido como gobierno. Uh-huh. El que tenía la capital era el que era reconocido como gobierno. Ese detalle también no... Era Miramón, ¿verdad? Que era Miramón. ¿Era ese Miramón? Detalle también no debemos de perderlo, porque después... Ahora, ¿por qué los conservadores con Miramón no buscaron el apoyo de Estados Unidos? Ah, pues te voy a decir por qué. Porque Miramón combatió contra ellos en la guerra fue niño héroe. De Pomuceno Almonte también. Exacto. Entonces, ¿tú crees que iban a querer un tratado? No, y aparte de eso, porque Estados Unidos sí tenía esa ala liberal, ¿no? Estados Unidos también tenía esa ala liberal. Tenía varias cosas. Porque Estados Unidos pues eran protestantes, ¿no? Eso es importante. Eso, y tampoco, acuérdate de la doctrina Monroe. Por la doctrina Monroe. Ellos no querían un imperio aquí en Europa, perdón, en América. América para los americanos. Y ya después pero los americanos gringos, güey. Pero ya después se transformó por el destino manifiesto de un periodista ahora sabes qué, pues el destino dice que los americanos somos nosotros. Exacto. Ahí fue donde cambió la... Los de ojos azules. Sí, hombre. Entonces estamos acá en esta parte. Órale, De Miramón queriendo atacar Veracruz, ¿no? Sí. Bien. En ese sentido que estamos platicando, es que se da dos cosas muy importantes en 1859 en Veracruz. Una, la expedición de las leyes de reforma. Que trataban de ahondar más el proyecto liberal. Que ya estaba esto estipulado en la Constitución de 1857, ¿verdad? No. No estaban ahí constipuladas las cuestiones liberales. Nada más lo que platicamos la otra ocasión, que ya no había una exclusividad para la Iglesia Católica, ¿sí? Pero nunca se había hablado ni de los panteones, ni del registro civil, ni de todo el rollo. Ah, ya. Entonces... las discusiones entre los liberales de ese momento, que eran los que llevaban el mando en el gobierno liberal, que era Mata, Ponciano Arriaga, Melchor Ocampo, José María Iglesias, Lerdo de Tejada, las discusiones pues eran tremendas. Oye, cabrón, necesitamos ser más radicales, necesitamos promulgar esas leyes de reforma, porque si perdemos la guerra, pues ya perdimos la oportunidad, ¿verdad? Entonces, ese es un hecho. Y el otro hecho, que es muy importante para el desarrollo de todo lo que vendrá posterior, es el Tratado Magdaleno-Ocampo. Este fue firmado entre los Estados Unidos y el gobierno liberal de Juárez en el puerto de Veracruz el 14 de diciembre de 1859. Hay que subrayar esa fecha porque va a ser importante ver quién firmó primero, ¿verdad? Porque se echan la culpa, los conservadores dicen, no, ustedes firmaron primero con los Estados Unidos, ¿no? Y los otros dicen, no, espérame. Ustedes con el Tratado de Miramar, ¿verdad? No, el tratado ¿cómo se llamaba el que firmó? Mon Almonte. Bien, este tratado, por aquí pasó un viejo bichi, pero bueno, vamos a hacer como que no vimos nada, ¿eh? Sí, hombre, lo bueno es que no hay cámaras, ¿verdad? Nomás no, radio. Sí. Ah, si hay cámaras, un mundo nos vigila. Bueno, ni hablar. Este tratado era de tránsito y comercio, Miguel. Así es. Que quede claro para nuestros posibles radioescuchas. Pero mira, yo quisiera, por ejemplo, acotar esto. McLean tenía toda la luz verde de Estados Unidos de no solamente era el tránsito sobre lo que era el Istmo de Tehuantepec, sino que era la posesión de la Baja California. Esa era también la negociación que traía McLean. Bueno. Negociar tierra, pero ahí vemos la estrategia de Ocampo, pero ya lo dirás ahorita. Sí, es que ese es el hecho fundamental para poder tratar de entender por qué esa firma de ese tratado, ¿sí? Y lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Qué decía el tratado entre los varios puntos, que eran creo 9? Había una cesión de México de tránsito perpetuo para particulares y bienes. Y el ejército también. Sin impuestos para sus mercancías. Uh-huh, fíjate qué tratado tan ventajoso para estos canijos, ¿no? Aquí dice, imposibilidad de establecer derechos aduanales o contribuciones a estadounidenses que transitaran por el país. Es decir, la mercancía que vaya a pasar, toda transacción. ¿No causa impuestos? No causa impuestos. O sea, no recibe el gobierno nada. A menos de que toda esa mercancía vaya a ser utilizada para México, ¿no? Así para es. Consumo mexicano, entonces ahí ya causa un impuesto, pero el tránsito es ahí. El tránsito no. Entonces aquí es donde se nos confunden las personas, ¿no? Los antijuárez nos dicen, no, es que se dio terreno y que quiso vender Es que imagínate, yo quiero ver a Juárez, por ejemplo, en una presión tan grande que los conservadores se vienen, no hay dinero. Yo tengo que buscar una salida. Me siento acorralado. Claro, claro. Ellos ya van a pactar allá en Europa. Claro. Yo pues tengo que pactar con Estados Unidos, tengo que reconocer, pero Estados Unidos se estaba frotando las manos porque decía, entre este desmadre voy a salir victorioso, no solamente por el Istmo y por las otras entradas. Más en territorio. ¿No? Más en territorio, sino que quiero yo, no, y todavía quería Sonora y Coahuila, sí, creo. Ese era el piloto. Sinaloa. Bueno, el mejor biógrafo de... Adelante, Carlos, nada más hay que encender el micrófono. Entonces yo quiero ver esa imagen de presión que tenía Juárez. Por un lado, la guerra de reforma y la presión de los conservadores. Sí, pues vas a perder la guerra. Por otro, exacto, necesitaba dinero. Bueno. Pero bueno. Ahí nos vamos a quedar porque ya llegó Carlos Ortega por aquí. Bienvenido. Y vamos a esperar. Benvenuti. Gracias, gracias. Te puedes pedir tu cafetín, tu agua de tlacote, una coca, algo fresco, en el calor. Sí, hombre, con mucho hielo, porque está cabrón. Qué calor, ¿no? Qué calorón y qué sí, tráfico. No, yo me la aventé ahora así como Indiana Jones, pero ahí López Mateos era un desastre. No, López Mateos. Bueno, a ver, vamos tomando aquí el tema de Justo Sierra. Justo Sierra es el mejor biógrafo de Juárez. Hasta la actualidad, no hay quien lo haya superado, ¿no? Bien, ¿qué opina Justo Sierra sobre el tratado? Dice, el tratado McLean Ocampo no es defendible. Así, con eso resume todo el rollo. Y, o sea, que no tiene justificación. Ese es el juicio de Justo Sierra y sin entrar en un análisis. ¿Sí? Él nada más dice, ¿sabes qué? El tratado es impresentable, punto. No se puede defender. No se puede defender. O sea, entonces ¿para qué pierdo el tiempo? Pero quiero entender entonces que Justo Sierra dice, no debió de haberse hecho. O sea, no hay justificación para defender el tratado McLean. Yo en mi punto de vista, en lugar de llamarse Justo Sierra, yo le llamaría Injusto Sierra, ¿verdad? Porque si no tienes todas las bases para decidir sobre si es o no es... Es que tú te pones a pensar, ¿no? También que este tratado, hijo de la chingada, fue, haz de cuenta, como los palillos chinos. Sí, ¿no? Sí, sí. Así, de veras, sí, sí. O sea, yo creo que Ocampo se ha de haber quebrado la cabeza más no poder. Pues todos. Por decir, firmar un tratado donde realmente estás en desventaja. Estamos comprometiendo la patria, ¿no? Exacto. Nada más que vamos a ver ahora, qué es lo que pasó. Bueno, me voy a adelantar, pero bueno. Vamos a ver qué es lo que pasó. Ya vimos la fecha que la podemos retomar aquí. El 14 de diciembre de 1859, uh-huh, es la firma de este tratado. Bien, pero lo que no nos dice Justo Sierra y lo que no nos dicen los conservas, es que el tratado Mon-Almonte se firmó con España el 26 de septiembre de 1859. Antes. Y nosotros que estudiamos matemáticas, pues nos damos cuenta perfectamente que fue antes. Nomás que los conservas hacen unas pinches operaciones algebraicas muy cabronas. Ya ves, ahora salieron vencedores ahí en el Estado de México. No sé, SAT, ¿no? Sí, yo no sé cómo chingados le hicieron, pero salieron, ganamos. Yo no sé qué ganaron, pero bueno. Ganamos en Coahuila, contundentemente, una población de 3 millones de gentes. El Estado de México, una población de 18 millones. Y así salieron triunfadores. Así yo es. No entiendo cómo es el triunfo. Bueno, el caso está en qué es antes. ¿Qué decía el Tratado Mon-Almonte? Ya vimos lo que decía el Magdaleno Ocampo. Dice, fue celebrado por los conservadores con el gobierno español, mediante el cual México se compromete a pagar una indemnización por el asesinato de súbditos españoles en Chinconcuá. Uh-huh. O sea, algo ajeno completamente al gobierno de Juárez. Yo no creo que Juárez los haya mandado a matar, ¿no? Pero en fin, la guerra ahí entre la bola ni se supo quién fue. Quién sabe cómo estuvo. Así como aceptar el establecimiento de un protectorado en territorio nacional a cambio de apoyo económico y militar. Uh-huh. ¿Sí? El apoyo militar, pues ya sabemos cuál fue, los buques que se le prestaron a Maximiliano para atacar Veracruz. A Miramón. A Juárez. Miramón recibe unos barcos para que vengan de Cuba, ataquen el puerto de Veracruz y él por tierra y pelas, ahí se iba a acabar la guerra, ¿no? Sí. Además hay algo que también no nos dicen, la escuadra española, porque hay que acordarnos que España tenía todavía la posesión de Cuba y la flota militar, las naves militares de España estaban muy cerca del puerto de Veracruz, en espera de que esos dos entraran en guerra, y entonces entran ellos, intervienen, y ahí se acaba el corrido, ¿no? Para Juárez y los liberales. Cuando digo Juárez, es en singular y en plural, o sea, no fue Juárez nada más, había un montón, ¿no? ¿Verdad? Así es. Ok, pero fíjate qué interesante esto. En noviembre. Sí. Este fue en septiembre, el Mon-Almonte. En noviembre, el presidente demócrata James Buchanan, de Estados Unidos obviamente, en el Congreso dice que las reclamaciones de los ciudadanos norteamericanos al gobierno de México son legítimas, por lo cual pide al Congreso, se expida una ley conveniente que dé al presidente facultades para enviar fuerzas a México para garantizar la seguridad en el presente y en el futuro. Después, ¿dónde he oído eso después? Y antes también. Sí, o sea, quería justificar la otra intervención. La invasión, así es. ¿Por qué? Porque ellos sabían que los conservadores ya habían firmado con España un tratado. Así es. Tratando de ganar la guerra y que hubiera una potencia aquí que era España, ¿sí? Sí. También sabían que Napoleón ya había firmado con los conservadores también que iba a intervenir. Entonces, para disfrazarle, aquí no lo dice en el Congreso, pero lo que está acá tras abajito, ¿sabes qué? Vienen los imperios de Europa a establecerse a un lado de con nosotros, no podemos permitir eso. Hay que buscar un pretexto para intervenir nosotros. ¿Sí? En ese momento es cuando envía a un representante de Estados Unidos a negociar con Miramón, porque así fue. O sea, de principio fueron con el gobierno que estaba reconocido, como ya lo habíamos dicho, el que tenía la posesión de la capital. No era, fue McLean, ¿no? Era otro. Todavía no recuerdo, se llamaba creo Cromwell. Bueno, el sí, caso es que llega y inmediatamente se regresa, uh-huh, porque vino en calidad de observador. Sí, y se acerca a Miramón, ¿sabes qué? No, con ustedes no. Se va con el gobierno de Juárez y les presenta el proyecto de allá de su jefe, alias Whiskey Buchanan, y le dice, ¿sabes qué? Pues nada más queremos a California, Sonora y Sinaloa, algo así, no querían bajar la sí, frontera. Y traían 10 millones de dólares. Así es, y entonces para ese proyecto. Entonces los liberales dijeron no. Nosotros no podemos hacer un trato de venta de Ocampo territorio. Ocampo le estuvo dando largas al asunto, ¿no? O sí. sea, les dice, a ver, bueno, hay que sentarnos a platicar, muy bien, le dice a Magnin, pero si quieres el tema de California, el territorio, luego lo vemos, si quieres ahorita vamos el Istmo de Tehuantepec, o sea, le aventó el cepo por acá para que también se fuera, ¿no? Entonces, estos interesados por el Istmo, había una razón que ellos les pusieron, por la cual no podían vender territorio. Dije, oye, espérame, nosotros hicimos la revolución de Ayutla para derrocar a Santana porque vendió la mesilla. Ese era el problema. Entonces nosotros no podemos vender territorio ni ceder territorio. Nosotros podemos hacer un trato con ustedes de otra, sí, de otra naturaleza. Claro, sí. Entonces regresa este cuate, le da el informe a Buchanan y le dice, oye, espérame, es que estos cuates liberales no son como Santana y sus compinches, no son sobornables. Así es. Entonces, debemos de buscar otra manera. Es cuando manda a McLean, a Robert McLean. Él llega a México para proponer al gobierno la compra de Baja California, Sonora y Sinaloa, nada más. Hijo de... sí. Además del cumplimiento de lo establecido en el Tratado de la Mesilla, que eso fue con Santana. Uh-huh. ¿Qué había tratado ahí? Bueno, el paso por Tehuantepec. Pero ahorita vamos a ver por qué es bien interesante esa historia. El paso interoceánico, la otra vez estuvimos platicando sí. un poquito de eso. Fíjense, desde tiempos de Cortés se buscaba el paso entre el Océano Pacífico y el Atlántico. ¿Por qué? Porque si no tenías que venirte hasta el Cabo de Hornos. Rodear. No, era un bronconón, allá abajo. Hasta el Cabo de Hornos, sí, ¿no? Sí, y luego tenías que, sí, hasta el Cabo de Hornos, y ahí se perdían muchas embarcaciones. Sí, no, eran mares encabronados. Es algo brutal, sí, pues, para los ahora barcos también, de aquel tiempo. Ahora no sé si la nave esta que venía cada año, ¿cómo se le llamaba? La de Filipinas, la Nao. La Nao, no sé si también buscaba un paso por ahí, porque, bueno, aunque podría venirse por el Pacífico, sí. ¿no? Obviamente sí, pues, ¿cómo brincas el continente? Pues sí, bien, cabrón. Entonces es cuando Cortés, todos nos acordamos, yo creo que mandó a Cristóbal de Olid, ¿no? A las cibueras, le llamaban las cibueras, ¿no? ¿Para qué? Para que les dejé un informe que cuál era lo más estrecho, para hacer ese paso, ¿no? Bien, el rey Felipe II, que yo no recuerdo si era Felipe el Hermoso, el hijo de Juana la Loca, bueno, este cuate... Dice, lo que unió Dios no lo debe separar el hombre. De ahí se agarraron luego los pinches curitas chaires, ¿verdad? Para ya decir, ¿saben qué, cabrones? Se casaron y ya, aquí no hay divorcios ni esas ondas, ¿no? Pero sí había. ¿Divorcios? No, pues Enrique VIII tuvo que inventar su iglesia para divorciarse. Pero digo, ya después sí hubo, o sea que, puro cuento, ¿no? A Fox y a Marta Sagún no les arreglaron también ahí sí, claro. el Papa. Bueno, porque, bueno, pero pues, eso sí puede, pues son conservas, pues hay lana. Dios pues, tenía sus excepciones. Sí, claro. Ya, y luego además pues está... Bueno, pero también Enrique VIII se valió de una parte de la Biblia que dice... Y el que repudia a su mujer, pues dele carta de divorcio. Órale. Ahí dice la Biblia. Pues eso es lo bueno de la Biblia, ¿no? Que cualquiera sí. la puede usar para cualquier cosa. Como pues dice sí. tantas ambigüedades sí. y tanta tontería. Y este está, Enrique ¿no? VIII, pues dijo, bueno, pues yo me quiero casar y este no me da chance. Pues yo hago mi iglesia. Pues imagínate, hay una parte que dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Pues ahí cabe prácticamente infinitamente todo. Todo. Todo ¿verdad? Lo que se te ocurra, la intención que yo le quiera dar a Dios puede Así estar es. Contenida en la Biblia, ¿no? Válgame Así Dios. Es. Válgame Dios. Bueno, a ver, vamos Pero a ver. Bueno. En 1803 es cuando enviaron a Alexander von Humboldt, ¿verdad? Que nos hizo un cuentote. No recuerdo cómo se llamaba su libro. Pero expresamente, aparte de las investigaciones científicas que él traía también entre sus pendientes, buscar cuál era el mejor lugar para hacer ese paso interoceánico. Y él describió tres: Nicaragua, Panamá y Tehuantepec. Nicaragua también se puede, ¿no? Lo que pasa es que en ese momento tenía volcanes en actividad. Oh, qué leche. Entonces dijeron, no, ¿sabes qué? Como que pues aquí está cabrón, ¿no? Tiembla mucho. Panamá, sí, pero... Pero las montañas. Las montañas. Y luego, El mosquito. Precisamente, es terrible. Murieron miles ahí, ¿eh? Sí. Y luego el desnivel de los océanos. Exacto. Más bien porque, ese era el gran tema, ¿no? Sí, ese fue el tema, sí. Fíjate qué curioso, Alexander von Humboldt ya lo había dicho. Se tendrá que construir esclusas para ir subiendo a los barcos. Fíjate, ya desde aquel tiempo ya estaba ese rollo, luego lo bajas, ¿verdad? O sea que lo mejor, la mejor opción era Tehuantepec, ¿no? Esa es la mejor opción. Tehuantepec es más... Pues para ellos, porque para nosotros, ¿quién sabe? En lana. Sí, ah, no, sí, pues ellos eran los que andaban buscando eso, ¿no? Además, fíjate, en esa temporalidad es precisamente cuando se inaugura el canal de Suez, que lo habían hecho con inversiones inglesas y francesas. Entonces, ¿quiénes tenían interés en hacer ese canal? Claro, los mismos. Pues los ingleses y los franceses. ¿Por qué? Por el comercio. De hecho, ¿sí? De hecho, también ese fue uno de los problemas con los gringos, ¿no? Porque había concesiones ya inglesas, ¿no? Y cómo iban a intervenir los estadounidenses en las concesiones inglesas. Mira, en 1850, o sea, 9 años antes de todo lo que estamos comentando, Estados Unidos firma un tratado que se llama el Clayton-Bulwer. Este es entre Inglaterra y Estados Unidos para neutralizar sus influencias e impedir que dichos países pudieran colonizar o controlar algún país de Centroamérica. Ni uno ni el otro obtendría jamás para sí mismo ningún predominio sobre el canal de Nicaragua. Ya estaban pensando en Nicaragua. Pero fíjate, nada más dice que ninguno va a tener control, pero no dice que entre los dos no puedan tenerlo. Ya me entiendes para dónde va la idea. Sí, la idea es... Lo tenemos que hacer de manera conjunta. Ajá, la idea es nos vamos a chingar, pero entre los dos. Así es, a la limón. O sea, no te puedes ir tú solo. Pero ni te aborazas tú ni me aborazo yo. Así es. Nos aborazamos los dos, más bien. Más bien, esa era la idea. Sí. Entonces, a final de cuentas, el tratado famoso les valió Bulwer, porque Inglaterra sale finalmente con las Honduras Británicas, con las Malvinas, y hay otro pedacillo por ahí que se me escapa. Gente de palabra. ¡Ah, pues! Belice. Gente de palabra, pues. Sí, o sea, sí, que sí. Cumple lo que dice. No sé si las Caimán o los... También será de esos cabrones, pues ya ves. El caso es que los gringos tampoco cumplieron... Tampoco cantan mal la ranchera. Ya ves, no son carmelitas descalzas ni hermanitas de la caridad. Uh-huh. Tenían su onda bien vista, ¿no? Pero fíjate qué interesante este dato. En 1853, perdón, el dictador Santana, por medio de Díaz de Bonilla, firmó el Tratado de la Mesilla que autoriza la venta de este territorio a los Estados Unidos. O sea, el de la Mesilla ya dijimos por qué, porque los Montes Apalaches no les permitían hacer la vía férrea para conectar el este con el oeste, y les era muy complicado, y si no tenían que bajar hasta Cabo de Hornos, entonces pues ellos buscaban un paso rápido del ferrocarril, y si tenían un paso para transportar seguras las mercancías, pues para ellos excelente, ¿verdad? Claro. No tendría que pasar por los apaches, los cheyennes y toda esa bola de canijos que para los gringos eran gachos. Eran bravos, ¿no? Muy bravos. Bueno, está bien. Estaba establecido desde la Mesilla que iba a haber un paso por Tehuantepec de libre tránsito. Pero, insisto, era de tránsito y comercio. No era venta de territorio. No. Ahí es donde nos perdemos, los antijuares dicen, no, que él vendió, no, espérame, es que él no vendió nada, ni iba a vender nada. Así es. Era un tratado, el antecedente del Tratado de Libre Comercio que tenemos ahora, ¿no? Eso era. Bien, ¿y qué nos muchos dice? Muchos se desgarran las vestiduras, ¿no? Está vendiendo la patria. Bueno, pero sí. La verdad es que si lo vemos con los ojos actuales, el tratado McLean sí es cierto, no tiene, es impresentable. No es defendible. No, pero eso es con nuestros ojos, que no sabemos lo que es la guerra, que no estamos acorralados en Veracruz, que no estamos a punto de ser extinguidos, ¿verdad? Sí, la verdad que el tratado sí era desventajoso, perjudicial para la nación. Muy desventajoso, sí. De hecho hay una publicación. Pero Juárez no le quedaba otra. Hay una publicación en un diario inglés de ese tiempo que dice que México se va a convertir en un protectorado de los Estados Unidos, ya no hay remedio. ¿Y por qué lo menciona? Por el tratado Clayton-Bulwer, ¿verdad? Sí. Dicen, oye cabrón, pues si habíamos firmado un tratado. Sí. Y ahora tú resulta que vas a tener todo eso, pues no les parecía. Claro. Era una guerra política exterior. Sí, sí, de intereses de ellos. Era un panorama internacional ahí, digamos, sí, de intereses. Y nosotros en medio, en esa pinche revuelta, ¿verdad? Que se estaban peleando el país mientras nosotros estábamos en una guerra civil. Exacto. Sí, está complicado el tema, no está sencillo, ok. Entonces, mira, dice el artículo 8, del Tratado de la Mesilla. Cuando se concluya la construcción del ferrocarril en Tehuantepec, que esto también hay que subrayarlo, es hora que todavía no lo terminan, ¿verdad? Fíjate desde qué tiempo estaba el proyecto, ¿no? El gobierno mexicano conviene en abrir un puerto de entrada, además del de Veracruz, en donde termine dicho ferrocarril en el Golfo de México, o cerca de ese punto. Los dos gobiernos celebrarán un arreglo, porque dice celebrarán, están hablando a futuro, ¿va? Para el pronto tránsito de tropas y municiones de los Estados Unidos, que este gobierno tenga ocasión de enviar de una parte de su territorio a otra, situados en lados opuestos del continente. La visión era tener un dominio sobre ese paso. Así es. Y desde el Tratado de la Mesilla ya estaba pactado. Es decir, cuando viene McLean, dice, vengo a que cumplan este artículo. El 8. Si no lo hicieron en aquel momento, dijeron, bueno, pues estos son tan débiles que al rato los vamos a agarrar y lo tienen que cumplir. Sí. Finalmente. Exacto, esa era la condición. Tendrá que ser de nosotros, ¿no? Órale. Pero fíjate, en septiembre de 1859, Andrés de Oseguera escribe a Ocampo y Mata informando que vendrá un Habsburgo como emperador de México, lo que ya habíamos visto. Entonces, se complica todavía más. Estoy en Veracruz, estoy encerrado, voy a ser sitiado, voy a ser atacado por mar. Va a venir la intervención, sea de los españoles, sea de los franceses. Estados Unidos no me reconoce, quiere su tajada, aquí los tengo ya negociando. Ni nada que dar, como dijo este hombre. Órale, por su parte el conservador Barandayán escribe a Miramón, hay que apresurarse a firmar el paso por Tehuantepec, porque Ocampo y Lerdo están de acuerdo que si Juárez no lo firma, será destituido para poner al frente a Lerdo de Tejada y materializarlo. Es decir, el gabinete de Juárez ya estaba de acuerdo, o firmas aquí este rollo, sí, o te vamos a destituir. Alguien lo tiene que firmar. Si tú no quieres pasar como vendepatrias, el trabajo sucio, pues alguien tiene que hacerlo, porque nos van a derrotar, ¿sí? ¿Y por qué tenemos los nombres de los cabrones en las calles de aquí del centro, eh? Pues fíjate que yo esa pregunta es buena, sí, ¿eh? Yo creo que sí. Sea, Lerdo de Tejada o Campo, aquí están los tres. Es que realmente sí, yo, en mi opinión, sí hicieron un buen trabajo. Mira, te voy a decir una cosa, Ocampo sabía que porque el tratado era a perpetuidad, y sabían ellos que no iba a ser jamás a perpetuidad. No hay un tratado que sea perpetuo. Sí, sí, sí. Número uno. Número dos, estaban ahorcados, necesitaban del apoyo. No, y luego hay un... Y supo estratégicamente escoger los puntos que iban a incluir en el tratado, dejando de lado lo que era la venta. La venta no. Porque no estaban facultados ellos para la venta. No, ni Santana. Ni para el tratado. Ni Santana estaba facultado para vender la Mesilla. Ni el tratado de Guadalupe Hidalgo estaba. ¿Dónde está la buena participación? No termino de entender. Que ahí te va. Que la buena aventura que les pasó al tratado fue que no lo aprobaron en Estados Unidos, número uno. Y número dos, que se quedaron con 2,000,000 de pesos sin hacer nada más que ellos firmarlo. Porque venían con 10 millones. Pero al final trataron nomás con 4 porque no, los territorios no se movieron. Sí, sí, sí, sí. 2,000,000 que les dieron en ese instante y otros dos. Ay, ni los otros dos se los iban a dar porque iban a ser como pago de la. Pero a ver, contestando la pregunta de Carlos, porque sí es interesante el razonamiento. Claro. Dado que llegó un poco a posteriori, no tuvimos lugar de hacerles saber que el Tratado Mon-Almonte se firmó el 26 de septiembre de 1859, donde pactan con España un tratado de apoyo militar y con vistas a hacer un protectorado, ¿sale? Juárez está en Veracruz, está acorralado y España le proporciona buques de guerra a Miramón para atacar Veracruz y terminar con la Guerra de Reforma. ¿Sí? Luego, también en ese momento, unos meses antes, se habían expedido las leyes de reforma, ya lo platicamos, que los gobiernos liberales los creían fundamentales para consolidar el Estado mexicano, porque no había Estado, había gobierno, pero no había Estado. El Estado era entre la Iglesia. Un Estado no reconocido. Era entre la Iglesia y los militares, que habían desgobernado el país 50 años. Habían hecho lo que les venía en gana. Perdieron la guerra del 47 contra Estados Unidos, se perdió la mitad del territorio. Entonces aquí había un problema de que se iba a perder todo. Vamos, no, no quiero justificar que mejor perder el brazo que perder el cuerpo. No, no, no, no, no es esa justificación. Estás justificando, ¿verdad?, la venta. No, lo que estoy diciendo es que si no firman ese convenio, se los lleva. Los liberales, no nada más el brazo, se los lleva todo. A todo el cuerpo. Y luego resulta que a final de cuentas no perdieron ni el brazo. No. Te voy a decir por qué. Salieron hasta con guantes y con escudo. Te voy a decir por qué. Sí. Porque el tratado Magno-Campo no es un tratado como tal. Así no lo ponen, pero es un proyecto que tendría que ser aprobado, sí, primero en Estados Unidos y luego acá en México. Y luego México. También los detractores, que eran los conservadores, decían, incluso hasta muchos liberales, decían, ¿cómo es posible que Juárez firme un tratado porque no tiene las facultades? Tiene que pasar por el Congreso, ¿no? Pero no había Congreso. Tiene que pasar. Por pues eso, sí, espérame. Esa era la situación. Espérame, ese fue el acierto de Ocampo. Ok, está bien, te voy a firmar el tratado. Sí, eso, güey. Pero primero le dio largas al asunto. Primero tendrá que ser ratificado en Estados Unidos y luego tendrá que ser ratificado. Y sabían que en Estados Unidos no lo iban a ratificar. Sí, lo sabían parte. Bueno, se intuían. No, es que mira, Matías Romero y no, era este Mata y Lerdo de Tejada, estaban en Estados Unidos y estaban en contacto con los de la Unión, con los de Lincoln, ¿sí? Ellos sabían que había un desajuste, un desbalance en la política de los Estados ellos Unidos. Estaban en guerra de secesión. Todavía no entraban, estaban, ¿verdad?, por entrar. No estaban. Pero, ¿cuál era la bronca ahí? La bronca era que el los esclavistas que se iban a echar los estadounidenses y firmaban ese tratado. Así es. Entonces, ¿por qué lo manda Buchanan? Primero, porque quiere la reelección. Y quiere territorio. Por eso. Cabrón. Y para obtener la reelección, lo que él ofrece, ¿sabes qué? Yo voy a dar más territorio, ¿sí? Y voy a lograr el paso interoceánico para poder reelegir. Ahora tomamos en cuenta, sí, que Buchanan. Entonces, ¿tú crees que en el Congreso iban a votar a favor del tratado? No. Había cosas más importantes todavía. Ya se venía la guerra de Así secesión. Así es. Y por luego, eso no fue Buchanan era esclavista, también tenía ese, sí, ideal. Sí, era demócrata. Sí, sí. Digo, contra todos los pronósticos. Todos pensamos que los demócratas son los a toda madre y no. Son los que, sí, querían continuar con la esclavitud. Y Lincoln no. Y más territorio también. No, bueno, y más territorio. Que esos no son demócratas. No, pues sí, claro que no. Exactamente. Esas de cuenta como ahora el PAN, ¿no? Ya ves que son bien demócratas. Pero nada si más les para haya ellos. Fallado la estrategia a Ocampo. Pues no me convencen, ¿eh? La verdad es que no me convencen. Es que si le haya fallado a Ocampo y a Juárez esa estrategia, hayamos tal vez sido un protectorado de Estados Unidos, ¿no? No, sé, no, pues imagínate. Es que mira, pudimos terminar. Sí, fíjate cómo. No, es no, esto. Pues claro. Claro que de verdad. Pudimos haber terminado como un protectorado norteamericano. Como Puerto Rico. Así es. Horrible, ¿eh? Horrible. O una semicolonia o colonia europea. De cualquier por manera, España, ¿no?, o por Francia. Ese era el dilema. Fuentes Mares lo dice mejor. Él dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que Dios era juarista, cabrón. O sea, lo que le pudo haber salido mal a estos cabrones, le salió bien. Le salió bien. Firmaron un tratado, obtuvieron lana, anularon la guerra de reforma, la ganaron. La ganaron con esos 2 millones de pesos. Y con la ayuda de los Estados Unidos, ahorita vamos el a ver por qué. El reconocimiento. Decía que Buchanan, MacLean venía con, en una mano traía las cartas de acreditación y por otro lado El varo. El contrato, pues. Sí, sí, sí. El contrato. No, es más, hay una carta donde el que ya mencionó ahorita se las envía a los conservadores que cuando les dice que se apuren a firmar porque aquellos ya están por firmar un tratado y se los redacta tal cual. Ya la información la sabían. Ahora yo te voy a decir una la cosa. Sabían los conservadores, la sabían. Ahora yo te voy a decir una cosa. Estados Unidos no, tampoco es la Madre Teresa. No, no, no. Esos no, cabrones no. Están con el que va a tener mayor beneficio. Por eso, como tú dijiste, vinieron a observarse con Miramón. Primero se acercaron a Miramón, Miramón les dijo no, con ustedes no. Y por una razón muy sencilla. Era anti-yanqui, anti-norteamericano. ¿Por qué? Porque él había participado en la guerra de 46-48. Él estuvo en el castillo de Chapultepec. Almonte, igual. Entonces, ¿cómo iban a pactar ellos con Estados Unidos si nos habían arrebatado además, medio territorio? Pensaban también en la expansión estadounidense. Ese es el mayor problema que enfrenta México desde el crecimiento de los Estados Unidos. Es que Estados Unidos adquiere una gran ventaja porque ellos aceptan colonos de cualquier religión y de cualquier país, y México no. ¿Sí? México, un territorio muy despoblado. Te pongo sobre la mesa, en el tiempo de Juárez y los liberales, la población de México era de 8 millones de personas. ¿Y el territorio tan grande? ¿Por qué no se llenó de mexicanos? No de mexicanos, pues no somos conejos, de pobladores. Bueno. ¿Por qué no se llenó? Por una razón bien sencilla. No permitían la entrada. Por el mestizaje también. No permitían la entrada a quien no fuera católico. Exacto. Entonces, ¿cómo tienes eran 4 millones de kilómetros cuadrados? Joder. Los gringos nos arrebataron 2 que estaban semidespoblados. Sí, sí, sí. Una de las razones por las que no pasa el tratado es precisamente la población. Porque ¿cómo se llaman en el Congreso las discusiones? Patricia Galeana lo ha investigado y ella dice, no, es que las discusiones ahí están. Las discusiones. Los motivos por los cuales no lo aceptaron, uno de ellos es que ellos dicen, oye, cuando nosotros nos anexamos la mitad del territorio de los mexicanos, eran terrenos muy poco poblados. Áridos. Sí, no había pobladores, pero sin embargo, los otros que estamos viendo ahorita sí están poblados. ¿Qué vamos a hacer con esa población? Es el pinche centralismo del mexicano también, ¿no? Bueno, pero había todos una razón. Estar en el centro. No es que todos ahora quisieran. También te voy a decir una cosa, también eran los intereses de los pinches hacendados de allá de Texas y de todos ellos que pues les movió el crecimiento americano, ¿no? La independencia, independizarse de México, ¿no? Los tejanos y todos. Entonces es por eso la pérdida también de esos todos esos terrenos, ¿no? No, pero pues casi todos los tejanos que estaban ahí son cabrones que se habían venido de allá para acá, de Estados Unidos para acá. Yo creo que también en parte es la misma idiosincrasia del mexicano. Eran terrenos. Es que ese mestizaje también de criollos y todo. Estoy de acuerdo, pero el mayor problema es que eran lugares que no estaban poblados otra vez. Pero en resumidas cuentas, el mayor problema no eran ni siquiera los gringos entonces. Había más. El mayor problema era el catolicismo, la iglesia católica. Ese fue el mayor problema de México. De este país, sí. No se por lo menos en la historia de su construcción. Sí. No se pobló el país. Conquista. Pero también hay una razón. Mira, México, ahorita, bueno, pues no hay tanto problema porque ya el paludismo no existe. Sí existe, está controlado. Está controlado, pero en aquel tiempo era incontrolable. Ah, sí, claro. No podías vivir en las costas, para empezar. No podías vivir en los desiertos, porque no había nada. Entonces, no vas a vivir en la sierra, pues casi todos se fueron a la meseta central, que sigue siendo en la actualidad el lugar más poblado. Sí. ¿Verdad? Mira, algo decían los... ¿Por qué? Porque no hay ríos navegables. Sí, México tiene esa dificultad, su territorio. Y desiertos, montañas, no hay partes navegables, no hay entonces, partes terrenas, incomunicado. Sí, es muy difícil. Entonces, nuestro país no se desarrolló, primero, porque no se permitió la inmigración, tenían que ser católicos, ni modo que te trajeras a todos los de Irlanda a poblar México, pues no se podía. Pues el batallón de... De San Patricio, de sí, San Patricio, pero eran como... 100 cabrones que terminaron colgados allí abajo de Chapultepec, ¿verdad? Bueno, pero hicieron sí, yo no digo que no, ¿verdad? pero no eran muchos, ¿verdad? Mira, dicen, y no sé si lo dijo Octavio Paz, que México realmente no es una colonia, no fue colonia de España, fue una nueva administración, de España. Los que sí fueron colonia fueron los estadounidenses, fueron colonia de los ingleses. Por eso esa organización como tenían los ingleses. Y aparte de su idea del crecimiento, de irse expandiendo, y lo lograron. Sí, sí, y aquí había una disputa hasta, por lo que dices hasta, tú. Pero, hasta la fecha lo han logrado. Pero ¿verdad? También sí y no, porque la no, o sea, la diferencia en México es que los originarios sobrevivieron. Sí. ¿No? O sea, existen hasta nuestros días, pocos, pero existen. Y allá no. Sí. Y allá no. Sí. O sea. Pero mira, ¿sabes también por qué existen los originarios de aquí? Por eso que tú dices de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica desde Roma los reconoció como seres hechos por Dios. Sí, pero ese y tenían no, pero la ese obligación no de matarlos ni de esclavizarlos, evangelizarlos. Pero ese no fue un favor de la Iglesia Católica, discúlpame. Pero ellos pensaban que sí. Sí, pues no. Ellos no, pensaban no, no, que sí. De ninguna manera, de ninguna manera. Esa fue sí. consecuencia de la resistencia. Y sí. En el proceso de resistencia, por supuesto, cuando los frailes que no estaban completamente cegados por su idea de evangelización, jodida de matar gente a hierro y madera. Sí, o te conviertes o pelas. Claro, sin, que no estaban en esa idea, empezaron a entender cómo funcionaba la organización de los indígenas. Y entonces empezaron a formar parte, pues por supuesto, no eran animales a fin de cuentas. Y entonces empezaron, o sea, no eran animales los curas. Sin embargo. Empezaron a entender cómo funcionaba la resistencia y entonces colaboraron de alguna manera, aunque sea inconsciente o indirecta, ¿no? O sea, ayudaron. Tenemos varios ejemplos de varios frailes que se apiadaron. Sí, sí, de las casas, proceso, claro, sí, motolínea. Un absurdo, ¿no? El Tatabasco. Y entonces, bueno, con sus Estados cosas, Unidos, no, pues, como ¿no? tú dices, pero en Estados Unidos llegaron arrasando. Sí, en Estados Unidos los mataron a todos, prácticamente. ¿Los mataron o los metieron en reservas? A en los reservas, que no los mataron los en metieron en reservas, claro. En donde yo a mí me tocó ir a una reservación india muy cerca, en Nevada, muy cerca de la frontera norte. Y no, pues sí, lugares horribles, ¿no? Por Las Vegas, donde no hay nada. Cerca de las nagas, fíjate. No, en el desierto, en el desierto total. Sí, es desierto ahí. Terrenos ahí, Y les dieron su, no, pues ustedes son gobierno y ustedes se gobiernan. Sí, su autonomía, entre comillas. Sí. El caso pero es bueno, que había un cúmulo de cosas que todos estaban así viendo a ver qué pasaba con México, porque querían su parte, ¿sí? Y unos ya habían tratado con los conservadores y los otros ya habían tratado con los liberales, ¿sí? Que los dos son vendepatrias, pues me queda claro que sí. Sí, sí, sí. O sea, si vamos a esa situación... ¿sí? Los detractores de Juárez, ¿no? Que ese tratado era antipatriota, pues. Uh-huh. Por eso, pero lo que ellos hicieron estaba bien hecho. No. Pues oye, pues más a ellos se les ve bien. Si vamos a traidores, pues también ellos lo eran. Además, claro, pues además acuérdate que estamos en una guerra. Hay que partir desde ese punto de vista. Y lo que tú quieres en una guerra es ganarla. Así es. ¿Por qué querían los liberales ganar la guerra? Porque querían fundar su estado. Ese era su proyecto. Un estado de nación, pues. Sí. Ahora también. Que no fuera la iglesia la que tenía el dominio. Otros detractores de. Y yo creo que hay algo de razón en eso de Juárez, es que. Bueno, a lo mejor me estoy metiendo con el otro tema de la amortización de los bienes eclesiásticos y todo ello, que los puso en venta. ¿Y quién los agarró? Pues los terratenientes, no iban a ser los mismos. Claro, los que tenían dinero. Los que tenían el dinero. Bueno, pero, de ahí vienen todos los terratenientes pero le cayó dinero al gobierno para poder construir la nación. Sí, claro, eran terrenos inactivos, ¿no? Así, o sea, es. Improductivos. Y no eran los naturales los dueños de esos terrenos, era la iglesia. Y la iglesia los explotaba. Exacto. A la tierra y a los naturales. Y los tenía sin enajenación. Y no los educó. Sí, claro, porque ¿quién construyó todo, no? Para empezar. ¿Quién trabajaba? ¿Quién eran los que estaban ahí? El razonamiento de Ocampo, él dice, bueno, ¿de dónde salió para hacer las iglesias todos los campos que tienen? ¿De dónde salió? ¿Ellos lo pusieron? No, claro que no. Entonces es justo que se lo regresemos a los propietarios. Muy simple, ¿no? Una reflexión muy simple, por ¿sí? supuesto. Entonces, ustedes han entrado, por ejemplo, a la iglesia de Santo Domingo en Oaxaca, ¿no? Que todo el retablo es de oro, de hoja de oro. Bueno, pues ves esa suntuosidad de Tasco, y esa, ¿no? esa exageración ahí, ¿no? Es extrema, ¿no? Que a mucha gente le parece así como hermosísima. A mí me parece un trabajo artístico muy bonito, pero así como que en algún momento dices, es demasiado, ¿no? O sea, es demasiado. Me imagino que es en el arte barroco, ¿no? Sí, sí. Pero digo, es como demasiado lujo, ¿no? Como demasiado... suntuoso. Suntuoso, exacto, ¿no? Sí. Como entrar a la casa de Paquita, la del barrio, pues, ¿no? Algo así. Ese razonamiento de Ocampo... Y detrás de ello hay una explotación, ¿no? Sí, por supuesto. Detrás por de supuesto. Ello hay una explotación. Pues claro, es lo que decía Ocampo, dice, a ver, toda esa riqueza que acumula la iglesia, ¿de dónde salió? Claro. Y es muy significativo además que fuera la iglesia, o sea, que fuera una iglesia en esa zona de Oaxaca. Sí. ¿No? O sea, ¿por qué no una iglesia en la Ciudad de México, por ejemplo, así forrada de oro, ¿no? O sea, como pareciera que hasta intencionalmente, ¿no? Esta idea de donde están los más jodidos, ahí voy a poner mi iglesia de oro, ¿no? Sí. Pues entre más este, pues era la mayor población, ¿no? Claro, la mayoría indígena, por supuesto, sí. y tan diversa, pues, dentro. Y tan diversa, exacto. ¿No? Pues era la forma, ¿no? De maleducar, porque realmente si la iglesia tenía a su cargo la educación, pues no educó. Y luego los dominicanos, ¿no? La iglesia, además de Santo Domingo, los dominicanos, por favor, los encargados de la Inquisición, ni más ni menos, ¿no? Los dominicos, sí. Que fueron expulsados, por cierto. Sí. Les sacaron la tarjeta roja. A ver, vamos regresando al 6 de marzo de 1860. Que aquí está la clave del asuntacho. Así es. Dos barcos vienen a atacar el puerto de Veracruz, donde están las fuerzas republicanas del presidente Juárez. Bien, ¿qué ocurre aquí? El enviado norteamericano o el embajador norteamericano en Cuba le informa a Juárez, oye, ahí van estos barcos que le pasó España por el tratado de Mola al Monte, te van a atacar y te van a exterminar, güey. Tú dices, ¿qué onda? Entonces Juárez, ya no estaba Buchanan, como no hubo territorio. Claro, ya no le convino. Ya se le acabaron las ganas. Se le esfumó la candidatura, ¿verdad? El Congreso no aprobó el tratado de Malega Ocampo, pues en la madre menos, ¿verdad? Pero ya estaba firmado. Entonces Juárez dice, a ver, vámonos al derecho internacional. ¿Qué nos dice el derecho internacional? Si yo soy atacado, yo, país que ya estoy reconocido por el gobierno norteamericano, soy atacado por buques piratas, pues yo puedo pedir la intervención de aquellos, ¿verdad? Y es claro. Lo que hizo. Pidió la intervención de los Estados Unidos. Y se los pararon en seco. Vienen hacia Veracruz, se encuentran con tres buques norteamericanos, le dan la vueltita y dicen, no, pues aquí no, ¿verdad? Se anclan ahí en Antón Lizardo, que está muy cerca ahí de Veracruz. Uh-huh. Y ahí los capturan, sin más ni más. ¿Sabes qué? Están confiscados, cabrón. Oye, pero son barcos piratas, punto, vámonos. Se los llevan a Estados Unidos. Viene Miramón, ataca Veracruz, no lo puede tomar, ¿sí? Ahí cambia la guerra, con el dinero que recibió Juárez, obviamente, pues empezaron a armar, pierde la guerra los conservadores, y entonces es cuando entrará Napoleón, ¿verdad? Con el pretexto ese de que me debes y pelas, ajá, es como se viene la intervención. En el programa pasado. Y los liberales lo sabían, ya sabían que iba a venir la intervención francesa. Fíjate, ¿qué pasa con esos buques que fueron confiscados como piratas? Basado en el derecho internacional, o sea, no fue en el derecho aquí de la Constitución del 57, ni mucho menos, ¿no? Juárez apela a esa situación y dice, oye, unos barcos piratas me van a atacar, yo no tengo marina de guerra, pues me van a madrear. Ah, pues ahorita, pum, pum, se los llevan a Estados Unidos. 10 años después, un juez determina que fue ilegal su detención. No, imagínate, cabrón. ¿Dónde he oído eso también? Pero, ¿sabes qué? El mal ya se los habían hecho. Claro. O sea, no pudieron ganar la guerra. Ahí hubiera cambiado la historia. Imagínate qué hubiera pasado. Toman Veracruz. No, pues España hubiera retomado la joya de la corona. por ese tratado de Mon-al-Mont. O sea, España nunca quitó el dedo del de regresar. No. Entonces, lo curioso está en que los antijuárez usan como caballito de batalla el tratado, que sí estoy de acuerdo, yo creo que estaremos de acuerdo, claro. Impresentable. Indefendible. Dice indefendible, justo, porque tú dices, oye, cabrón, le vas a dar un paso de Matamoros, creo a Mazatlán, luego le vas a dar otro... Eran tres, ¿no? Eran tres, uno que iba a Rivita Monterrey de Monterrey a Guaymas. Ajá. El otro de Matamoros a Mazatlán, y para acabarle de chingar el Istmo de Tehuantepec, sí, vitalicio, y luego había un apartado ahí en ese tratado que firmó Campo, que dice que si algún ejército extranjero invade tu nación, ya sea Norteamérica, los mexicanos van a mandar ejército para allá, que ni siquiera tenían ejército, imagínate. Es lo que te digo, era la estrategia. Pero, si le ocurriera a México, Estados Unidos iba a mandar a los militares. Exacto. Entonces, ¿qué vistas eran? ¿Qué hace el débil? Se acoge al fuerte. Sí, claro. Dice, si tú tienes problemas, yo te defiendo. Así es. Sí, pues ¿con qué me vas a...? Pero si tengo broncas, tú me ayudas. Pero que también era caminar en el filo de la navaja, porque obviamente... La historia nos ha mostrado que cuando sucedieron esas cosas para defender a las naciones débiles, entre comillas, bueno, pues arrasaron con el lugar que supuestamente estaban cuidando, ¿no? Claro que ahora ya en términos actuales no es congruente, ¿no? Porque ahora, pues yo te voy a defender. ¿De quién? Pues de mí, ¿verdad? Es que me das una cuota. Es que ya lo dijimos. Pero sigue pasando, ¿no? Sigue pasando. Sigue pasando, es exactamente igual. Es decir, la política... Los imperios así son. Así es, no van a cambiar. La política imperial sigue siendo exactamente la misma. No van a cambiar. Ahí está Irak, ahí está Afganistán, ¿no? Sí, ve la invasión de Estados Unidos con Saddam Hussein, con Irak, por Kuwait, supuestamente. Increíble, hay un país pequeño, rodeado, y ahí está el petróleo... y Kuwait, que es una madrecita, ¿verdad? Hay que ir a defenderlo porque el otro se lo... Imagínate. Porque le está robando este grandote cabrón, le está robando al otro su petróleo. Sí, la policía del mundo. Pues, ni modo que ponga una llave para y una llave para mí, pues ¿cómo le hacemos? Pues el petróleo es el de quien lo extrae, ¿verdad? Claro. Y el que lo extraía en mayor cantidad, pues obviamente era Saddam Hussein, ¿no? Entonces siempre ha existido eso. Sí, no, pero además la gran farsa de la guerra de Afganistán, ¿no? También, onda de Bin Laden y el terrorismo rollo. Sí. Que también a nosotros ya nos quieren declarar terroristas, ¿eh? A nuestros H narcos, ¿tú crees, hombre? Pues quién sabe. La política exterior de los imperios es esa. Había en juego en ese momento dos potencias muy interesadas, que era Francia, que era España, y por este lado en América, Estados Unidos. Así es. Y nosotros estamos en medio. Eso nos ocurrió también en la Revolución Mexicana. Claro, claro. ¿Sabes cuál era el tema ahí? El petróleo. Y nos sigue ocurriendo. Todavía. México en ese momento estaba ahora sí que en el aparador, va. A ver quién era el primero que llegaba y presta, cabrón. Y por todas esas cuestiones que dijiste, ¿no? O sea, sí. Más sobre todo en esta época de Juárez, ¿no? Todos frotándose las manos a ver estaba el movimiento con los mexicanos que se están peleando entre ellos para ver qué tajada puedo yo. Claro, a ver aquí. Qué puedo sacar. Por eso yo considero que Juárez, aunque indefendible ese tratado y lo que tú quieras, pues le resultó. Y lo más importante, mira, Francisco Zarco posteriormente lo dirá. Dice, es una pena que el tratado Magleno-Campo no haya sido aceptado en el Congreso de los Estados Unidos, porque así nos evitó que nosotros lo pudiéramos rechazar. Es decir, tenía que aceptarse allá y aceptarse acá, como fue el de la Mesilla, como fue el Guadalupe Hidalgo. Sí, un tratado internacional no está nada más a una parte. Tienen que firmar los dos presidentes. El proyecto de tratado, porque fue un proyecto, lo firmó Campo como Relaciones Exteriores del Gabinete de Juárez. faltaba la ratificación en Estados Unidos. Del Congreso de Estados Unidos. Del Congreso de México. Aquí de México. Nos hubiéramos tardado un poquito más porque todavía no había Congreso. No, primero no había Congreso. Tenido que organizar el Congreso. A ver, espérenos tantito, nomás nos vamos a juntar. Y ahorita ya que estemos asunto. Listos, ya le damos. ¿Eh? Entonces Ocampo, sabedor de eso, dice, ok, está bien, pero primero tendrá que ser ratificado en Estados Unidos y luego lo vamos a ratificar los mexicanos. Uh-huh. ¿Para qué? Ya pasó por la discusión del Congreso, ahora sí, el Ejecutivo, públicalo y tantán. Juárez no lo firmó. No. Fue un proyecto. Sí. ¿Que está indefendible? Sí, sí estoy de acuerdo. Pero estratégico. Pues le salió, pues. Pues sí le salió, pero... Al filo de la navaja. Bueno, estratégico el proyecto no, estratégica la jugada. Esta la jugada de Ocampo y sí, claro. Y así le permitió... Acepto entonces la calle con el nombre según de Ocampo. Según Paco Ignacio... Iba a mandar una carta directa. Ya iba a ir con mi desarmador a quitar la placa. Chinga a tu padre, ¿no? Mira, según Paco Ignacio Taibo, decía que Ocampo ya se la sabía de todas, que... Que a McLean, o sea, lo pasaba por encima, o sea, en cuanto a estrategias de política. Sí, decía que Ocampo era un chingón. La verdad. Bueno, y es que también los gringos no son así como que digas... Muy brillantes. Muy brillantes. No, él ya sabía de todo, él ya sabía, no hay perpetuidad, no hay, y todavía falta que lo apruebe el Congreso, que sabía que no lo iban a aprobar, y todavía falta que regrese. Todavía y falta que hagamos un Congreso para que lo apruebe. Que regrese, y todavía aparte de eso, le damos ya mucho respiro a nuestro movimiento liberal. Sí, hubieran comprado bastante tiempo. Sí. El razonamiento era bien sencillo, en calidad de mientras yo me chingo a los conservadores con la ayuda que me vas a dar, y luego vemos. Nomás que nunca vimos, ¿verdad? Uh-huh. Nunca vimos porque Estados Unidos... Pero se embolsaron 2 millones de pesos. Al más puro estilo de dame tu teléfono, sí. Yo te hablo. Yo te hablo. 2 millones de dólares, ¿verdad? No eran pesos, eran 2 millones de dólares. Inmediatamente después de ese asunto... Estados Unidos entrará en guerra. Así es, ya ni cómo, ya no. Ya no hubo ya forma. No y Ocampo ya sabía que entre ellos ya iba a haber un suceso de tal magnitud, porque sí, ya estaba. Porque, como lo dije, estaba el caldo ahí. Estaba Mata y estaba. Ay, este canijo de Lerdo de Tejada. Estaban muy cercanos a los de la Unión, de Lincoln. ¿Sí? Entonces, vamos. Leerlo así en un libro de texto donde nos dicen, ¿sabes qué? El tratado McLean Ocampo iba a ceder esto más esto, pues a cualquiera se le ponen los pelos de punta. Dice, oye, cabrón, espérate, pues estabas hipotecando ahí a México, ¿ah, qué onda? No, pero espérame, o sea que hay un desarrollo y hay un antecedente. Hay todo un contexto. Y hay un contexto muy grande que viene, como ya lo vimos, viene desde Santana, desde el 50. Que son 19 años. Pues justo Sierra hace un análisis muy, muy bueno de con un antecedente todavía. Luego no, de Juárez es el mejor biógrafo. Y de ese tiempo es el mejor libro luego que puedes leer. Luego te lo paso leer. Ese análisis sí, que hace de... Es el mejor libro que puedes leer de los liberales del siglo XIX. Sí, pero del tratado no habla, no entra en el estudio. Nada más dice, ¿sabes qué? Es impresentable esto. Punto. Ya, se acabó. Pues sí. Como dicta ahora... la que vamos a hacer tepache ahí en la Suprema, esta Norma Piña, que no entran al estudio y rechazan una ley. Uy, espérame, pues entra al estudio, porque hay una causa. Fíjate, a mí me viene... Por dedazo nada más. Sí, a mí me viene a la mente lo que dicen los abogados. Los abogados le llaman a eso lo causal de lo causado. Ellos dicen, ¿sabes qué? Yo no puedo hacerle un juicio... Alguien porque sea lo que originó, es decir, lo que nosotros decimos como lo causal de lo causado, o sea, la causa que llevó a ese desenlace. Te pongo un ejemplo. Tú vienes en tu vehículo y vienes bien electrocutado con tequila Orendain, ¿ya? Llegas y te estrellas y matas a una persona. Bueno, no tú, yo, para que no se vea tan gacho el tema, ¿no? Para que no te pongas nervioso. Me estaba poniendo nervioso. Y entonces, ¿sabes qué? Me meten a mí al botiquín. Y yo voy a alegar en mi favor que yo venía intoxicado con tequila, que no sabía lo que hacía. Exacto. Entonces, ¿sabes qué, cabrón? Échale la culpa a Orendain, cabrón, ¿para qué hace el tequila tan gacho que me pone todo güey? O a los que pusieron el poste ahí, ¿no? ¿Verdad? Entonces, no va a ser posible. Porque ahí en la botella hay un apartadito que dice, el abuso, pum, pum. Uh-huh. El abuso de este producto es responsabilidad de quien lo toma. Con eso ya se liberaron ellos, ¿sabes qué? Es tu responsabilidad. Entonces es al revés volteado el tratado, ¿no? Ocampo, sabedor de todo lo que estás diciendo, sabedor de todo el antecedente que tenían ellos, gente en Europa que les informaba, sí, que los norteamericanos también les informaban, dicen, ok, te voy a firmar el tratado. Nada más esta condición, cabrón. Primero vas y lo aprueban allá y luego después se regresan para aprobarlo aquí en el Congreso de México. Es una condición. No te podemos vender territorio. No podemos llega vender McLean territorio. Ahí a con su jefe y yo, ¿qué conseguiste? No, pues mira, no nos van a dar el territorio, pero mira, conseguí aquí está esto. Aquí está. El paso. Te tengo una noticia, dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero, no? La buena es que no me dijeron que no. La mala es que pues no, tampoco nos vamos me a dijeron con que territorio. Sí. Entonces pasa al Congreso y no es aprobado en los Estados Unidos. No, la rebatinga ya estaba empezando ahí también. Sí, no. Es que ellos ya estaban desestabilizados. Sí, sí. Fíjate, ese movimiento político pues en Estados Unidos viene a consecuencia de que empiezan a anexarse territorio. ¿Sí? El equilibrio que tuvo Estados Unidos durante 50 años o más, político me refiero, uh-huh, era porque por una parte estaban la Unión y los confederados, los esclavistas, ¿sí?, los que no son esclavistas. Uh-huh. Pero había un equilibrio en el Congreso. Uh-huh. Al llegar Texas, como parte de territorio, de ya tenemos sí, pero espérame, si nosotros te admitimos, pues vamos a desequilibrar. Exacto. Tienes que esperarte a que tengamos otro territorio para entonces ya, uno se va para un lado y otro se va para uh-huh, otro. Uh-huh. Así Texas duró un tiempecito para incorporarse. Viene la guerra esa del 46-48, todavía agarran más territorio. Aparte, Inglaterra le cede Oregón. Había que poblar los territorios para que pudieran subirse a los Estados Unidos. Y uno de ellos, en especial California, por la fiebre del oro, es el que se pobló más rápido. Sí, claro. Entonces, como se pobló más rápido, pidió su incorporación. Claro. Y ya no se la pudieron negar. Sí, porque el requisito era ese. Ese era sí, el requisito. Sí, sí. Tantos pobladores que todos firmen, como se le aplicaron a Maximiliano, ¿verdad? Que le llevaron ahí un pinche escrito donde firmaron, sabe, como 10 cabrones. Uh-huh. Y estos son todos los mexicanos, cabrón. Todos te quieren allá, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Sí. Ah, pues acá sí rindieron los requisitos, incorporan y desequilibran. Desequilibran el Congreso. Para acabarla, Buchanan no obtiene territorio que quería con ese tratado. Vendrá la guerra de secesión. Y entonces todos los planes de ese tratado se vino abajo. En beneficio de los liberales. A lo mejor no de México, de los liberales. Ya. Así ellos ganaron la guerra. Todavía tenemos un poquito de tiempo. Quiero releer, Carlos, si me permites, un WhatsApp que me envió un cuate que escuchó el programa pasado. Ah, muy bien. Dice, más interesante, ya lo había comentado con Miguel, mira, dice, hola, buenas noches, hermano. Por demás decirte que se me hizo corto el tiempo con tan interesante tema. Sobre todo, un buen equipo de amigos litigando en la misma frecuencia. Quieta este cabrón, ¿no? Eso es historia, dice, los felicito. Por demás decirte que aparte interesante por sus conocimientos, nos quedó una verdadera clase de historia a su magnífico estilo, informal, totalmente uh-huh, coloquial. Felicidades y buenas noches. Y váyanse. Oh, muchísimas gracias. El de grito, mi cuate, ¿no? Con sus ondas. Muy bien. Entonces, quedamos en que Juárez gana la guerra, vendrá la intervención. Y fíjate, en ese año del 59, le había yo comentado a Miguel, Carlos, sí, que hubo dos hechos interesantes estando Juárez en Veracruz. Uno fue las leyes de reforma, el otro fue el tratado Magdaleno-Ocampo, uh-huh, uh-huh, que es trascendental para la historia de México, claro, ¿no? Claro, para entenderla. Claro. Para entenderla, ¿qué es lo que pasó? Y el 7 de julio de ese año Juárez publica su programa de gobierno, que a mí se me hace interesante, ¿no? Después Maximiliano... si tú lees el programa de gobierno de Maximiliano, no tiene nada que ver con el programa. No, sus leyes son inaplicables. Pues claro, viene de otro contexto completamente distinto, ¿no? Viene de un reinado, de una... Así es. Por Dios, ¿cómo puede ser, no? Sí, era muy liberal, sí. Que ratificó las leyes de reforma, sí. Pero imagínate uno, por ejemplo... Era muy liberal en un reino. Sí. Sí. Eso lo explica todo, ¿no? Así es. O sea, cuando, o sea, es como ser muy liberal o muy progresista en la cárcel. Algo así, ¿no? Algo así, ahí encerrado en su burbuja. Ajá, sí, esa jaula de cárcel, ¿no? La jaula de oro. Claro. Ahí te va un punto, dice, cumplimiento del libre derecho de tránsito. ¿A qué se refiere esto? A las alcabalas y las que había, antes de entrar a cada ciudad tenías que pagar la aduana. Apoquinar. Apoquinar con la feria. Aduanas. Ya, les voy a dar el libre tránsito. Uh-huh. La libertad de imprenta, fíjate. Uh-huh. Eso es indispensable, ¿no? Y qué buena idea que en el siglo XIX, oye, pues ya alguien pensaba en eso, sí, ¿no? Sí, sí, sí, definitivamente. Fomento de la minería y comercio exterior. Pago consecuente de la deuda externa. Está en su cartera, o sea, él no pensaba, no les voy a pagar, uh-huh, o sea, uh-huh, que solicitó una suspensión de 2 años, bueno, sí, porque no había lana, uh-huh, pero... Exacto. Claro, y a eso se refería con consecuente, ¿no? O sea, así vamos es, poniéndonos de acuerdo, ¿no? No te estoy diciendo que no te lo voy a pagar, pero no... Pero ahorita no. No te lo voy a pagar todo de un madrazo. En cuanto la minería y el comercio exterior empiece a generar, claro, pues va a haber manera, claro, y vamos a desarrollar el país, ¿no? Dice, impulsar la obra pública contratando empresas privadas. Claro. En ningún lugar yo veo que van a ser empresas del gobierno. No, pues no había. No hay recursos. Hubiera sido un sinsentido, ¿no? Porque no había recursos, pero además no había tampoco el desarrollo tecnológico o el capital humano, ¿no? Por ejemplo, para desarrollar los ferrocarriles, por decirlo. Los ferrocarriles, por ejemplo. El telégrafo, que había que llevarlo a todo el país. O el sistema eléctrico, ¿no? El sistema eléctrico. O sea, hay un montón de cosas allí, ¿no? Fíjate este punto. Mejora el sistema penal y carcelario. ¿Quién piensa en eso, no? Y estos ya pensaban en eso. Así es, así es. O sea, tú dices, ah, cabrón, pues si su programa de gobierno no estaba tan peor, ahora sí que con Y, dice, justa distribución de rentas entre los estados y el centro. Órale. Un federalismo bien aplicado. Bien aplicado, exactamente. Capitalización de las pensiones. Fíjate. Ya estaba en una idea de derechos. Desde ese tiempo ya decía, bueno, la bola de cabrones que trabajan tienen derecho a una pensión. Mira lo que sigue. O no la bola, pero algunos, por lo menos, ¿no? Era algo que no era... No era pensable en ese momento, ni aplicable a lo mejor, ¿no? A nadie se le había ocurrido. Bueno, muy pocos, pues. Fíjate, disminución del tamaño del gobierno. Es decir, no tanta burocracia. Entre eso estaban los salarios. Claro. Ahí estaba metido el asunto de que, ¿sabes qué? Debe de haber austeridad republicana. Y no es porque lo haya dicho Obrador, ni mucho menos, ¿no? Eso ya viene desde ese tiempo. Exacto. ¿Sí? Fíjate este detalle. Construcción de ferrocarriles. Dice construcción. No dice vamos a contratar a alguien para que lo construya. No, para lo vamos a construir, ¿va? Establecimiento del registro civil. Ya eso ya estaba planteado desde fomento antes. De la inmigración, un tema que ya lo vimos. Sí. Formación de una estadística de la población, lo que tampoco había. Uh-huh. Puesta en circulación de los terrenos baldíos, lo que tú mencionabas, sí, Miguel, los terrenos que no son productivos, pues hay que ponerlos a producir. Exacto. ¿Cómo? Pues vendiéndolos. Uh-huh. Y el que los compre, pues será su propiedad privada, y si el cabrón tiene para comprar todo el terreno, bueno, sí, que lo claro, pague. Y entonces yo lo dedico a la obra pública, va a claro, ser en beneficio de otro sentido a la población, ¿no? Sí. Fíjate desde ese tiempo, establecimiento de una buena policía de seguridad, ¿tú crees? Y no lo hemos logrado desde ese tiempo. ¿Qué nos pasa, no? El 12 de julio el presidente Juárez rubrica la primera de las leyes de reforma con el epígrafe Dios y libertad. ¿Cuál es la nacionalización de los bienes eclesiásticos? Uh-huh. La última de estas en diciembre de 1860, que es el desideratum de los liberales desde tiempos de Mora y Gómez Farías. Furias. De Gómez Furias, de aquí de Guadalajara. La libertad de cultos. Fíjate en lo que pensaban. Exacto. Los liberales. No era, no tanto que, o sea, yo soy liberal, tengo ideas laicas, digámoslo así, pero también te respeto lo que tú creas, ¿no? Y es Ahora sí, sí, claro, no era, no era solo la idea, como mucha gente piensa, de atacar un credo, ¿no? Sino se trataba o como de, no lo han hecho querer ver, ¿no? Claro, sí, sino que se trataba de acomodar las cosas. O sea, Juárez y los liberales eran algo así como el demonio aquí encarnado en México, porque pobres curas los correteaban. Mentira. Lo que pasa es que ellos querían fundar un estado, y dentro de sus principios, algo que se nos escapa así de bote pronto, es que ellos pensaban en un país con democracia. Con democracia, fíjate. Pues, y los liberales no. Perdón, los conservadores. Ellos creían en una república o de un imperio, o que fuera de oligarcas. Sí, una, o sea, una, no una, hay voto popular. Siempre. Una, o limitado, ¿no? Una reproducción del estilo europeo, ¿no? Sí, así es. Y siempre que nos gobierne alguien que sea más conocedor, más de elite, ¿no? Que nos gobierne alguien que de veras sepa, ¿no? De que piojo, pero de ojo azul. Así es, que sepa del asunto. Entonces, yo creo en mi ver, pues, y estudiar la historia de México, un momento muy crucial para constituir el Estado, fundar una nación, que era lo que los liberales querían. Y algo que también no lo observamos mucho, que los liberales de Juárez nos dieron a todos los mexicanos la igualdad ante la ley. Todos somos ciudadanos, aquí no hay súbditos, no hay títulos de nobleza. Y Juárez fue el primer presidente que no era militar. Fíjate, ese detalle nunca nos lo señalan. El primer presidente que no era militar. Sí, exacto, sí. Después pensándolo vendrá, bien así, sí. Después vendrá un militar, sí, que es Porfirio Díaz, estará 30 años allí haciendo de las después suyas. Después fue Lerdo de Tejada, ¿no? Sí, pero Lerdo de Tejada fue muy poco tiempo, ¿no? Sí. Pero lo tira otra revolución, serán 30 años, y luego vendrá otra revolución. Y serán otros 30 años, y luego vendrá el PRI, y no hay democracia, y no sigue habiendo democracia. Y creo que ya nos vamos, porque ya nos vamos, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el time, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Saludos. Saludos a todos, muchas gracias. Esto es Historia y Más, órale.